Llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. La fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Primera caída, inicia Super Libre. What's up, man? Up some cheap sunglasses. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! I spied a little thing and I followed her all night in a funky fine Levi's, and her sweater's kinda tight. She had a West Coast strut that was sweet as molasses. Man, what really knocked me out was the cheap sunglasses. Buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 624 o 324. 3. A ver, 324. Los quiero mandar a otro lado, más para allá, ¿no? ¿Allá dónde? ¿Qué número es, Paquito? Allá, ¿qué número es? 330. Ah, bueno, andábamos cerca. Bueno, en vivo y directo para toda la gente que anda de vacaciones aquí en Guadalajara, que hay mucho turista, aunque usted no lo crea, la verdad, nos da bastante gusto. Y gente que hoy descansó, que está en su casa comiendo, esperando a escuchar Super Libre. Ahorita no hay partido de fútbol, parece que en el Mundial ahorita no hay partido, entonces escuche Super Libre cada domingo. Paco Espinosa, no te enojes, ¿qué onda? ¿Quieres meter gol y, o qué quieres hacer tú? No, bueno, como siempre, saludando a toda la gente bonita de Guadalajara. Raspadones, como siempre, porque... O sea, pues, como cada domingo. O sea, hay que decirlo, ¿no? ¿Para qué somos nosotros tan hipócritas en algún aspecto de que yo me traigo todo el glamour aquí para poderle decir las cosas que le tengo que decir? No, pues hay que ser honestos. Paquito, ¿qué tomaste hoy? ¿Te hablan los niños, Paquito? Yo no, ¿por qué me dicen eso? ¿Sabrán algo? ¿Te lo dicen al tanteo, Paquito? Es la colonia que utilizo y que le echan mucho alcohol. Por es la loción, porque... tú te lo untas, sí, ¿verdad? Sí, no, pues digo, de alguna manera el médico me dijo, nada de copitas. Bueno, pues ahora sí me sirvo unos tarros enormes, ¿no? Bueno. Saludando a la gente bonita, a los malandros que ya se comunican precisamente, a la gente de Santa Chila, que los vimos ayer, muy enfiestados. Sí, y por vaya. Eso, ¿te dejaron salir o no? Imagínense, te no, es que ya traen a San Juan atravesado, dijeron. Ah, caray. Pues no sé, pero así dijeron. Traemos a San Juan atravesado. Ahí viene el mero día de San Juan. Saludos a Don Mario y toda su banda que vaya abandonón, vale. Y con todo respeto, porque me dijeron, nos gusta que nos digas malandros. Malandros. Los de San Polvito, digo, los de San Pedrito. No, San Pedrito, porque luego andamos allá bueno, metiendo. Bueno, y uno que está aquí muy de, el que se viste de amarillo, a su hermosura se tiene, o de, se pasa. ¿Cómo estás, profesor? Hola, ¿qué tal, Botamán? Buenas tardes, Paco. Buenas tardes a toda la gente que ya nos está sintonizando a través del 580 de AM, a través de la señal de www.canal58.com.mx. Pues aquí saludándolos un domingo más, un domingo familiar, un domingo para presenciar por la tarde una excelente lucha, porque tenemos lucha jaula. Buena jaula, ¿eh? Por fin hay un buen cartel en domingo aquí en Arena Coliseo de Medrano 67, celebrando el 55 aniversario, lucha en jaula, caerá en cuatro máscaras y cuatro cabelleras. Caerá una de las cuatro. Sí, exactamente. Bueno, el gallo. Imagínate las cuatro. Imagínate, bien cotizado iba a estar este evento, ¿verdad? El gallo, Rey Cometa, Black Metal, Esfinge, Cavernario, Bobby Zavala, que ya está haciéndose tapatío, ya no sale de aquí de Guadalajara cada martes. Sí, será que ya le pondría en casa. ¿Quiere quedarse con alguna tapatía a lo mejor? Bueno, pues, saludos, gallo, eres favorito. El gallo ya está afilando el espolón. El sádico y demonio maya. ¿Su favorito para perder esta tarde? Mi favorito para que pierda esta tarde es, la verdad, Bobby Larios. Bobby Larios. ¡Bobby Larios! ¡Ah, carajo! No invoques una de esas. Nos vaya a llegar allá su malandra y no. ¿Bobby Zavala, profe? No, sí. No, yo estoy que pierde el sádico, digo, de alguna manera, no es porque sea el más débil, pero sí realmente lo vi como que se involucró de alguna forma sin necesidad de hacerlo. Y lo veo que, pues, él es su favorito, el sádico. Yo estoy contigo, Paco Espinosa, y pienso que el sádico ampliamente es el favorito para perder esta tarde. ¿Crees que caiga una máscara esta tarde? No. Bueno. El sádico, para que la boca se le vuelva a poner peor. Oye, para que la boca se te haga chicharrón. No, perdón. Oye, espérate, déjame mandar rápidamente, llega la gente, los saludos. Hola, amigos de Super... Fíjate lo que dice. No, es que déjame decirte porque somos sus payasos, ¿o qué? A ver. Hola, amigos de Super Libre, los saludo y tenía ganas de reírme. Los sintonicé, su amigo Memo. Oye, ¿qué? ¿Somos sus payasos, o qué? Buenas tardes, chica. Lo que están con nosotros. Pero, ¿qué niche hecho? Bueno, a ver, vamos a ver, porque pues esto, o sea, señor. Dice que se quería reír, que por eso nos sintonizó. Oye, ¿en serio? Es que acuérdate que la gente que ya nos paró en la calle, que nos dijo, usted es Paco y usted es Botamán, sí. Ah, ¿cómo me hacen reír? Oye, pues hay que cobrar cover, ¿no? O algo. Ahora sí, sigue con la cartelera. Bueno, bueno, invitándolos para que esta tarde, bueno, pues asistan a la Arena Coliseo de Guadalajara en punto de las 6 horas, este domingo 22 de junio, 18 horas exactamente, pues una gran función del 55 aniversario de la Arena Coliseo, puesto que ayer fue cuando cumplió estos 55 años, a lo cual, bueno, pues, ni modo de mandarle un abrazo a la Arena Coliseo. No, se los merece, pero... al rato le ponemos las mañanitas, me quiero... Claro que sí, pero... A la arena. A la arena. Claro, una arena ya con mucha tradición, una historia impresionante, y bueno, pues, a la cual... Para este gran aniversario, pues se prepara una gran función, una lucha en jaula, en donde ya lo dijimos hace un momento, cuatro máscaras, cuatro cabelleras en juego, todos contra todos, y caer una máscara o una cabellera. Ya lo dijiste tú, el gallo, Rey Cometa, Black Metal, Esfinge, Cavernario, Bobby Zavala, Sádico y Demonio Mayo. Todos ellos encerrados en una jaula impresionante a la cual, bueno, pues el último en salir es el que pierde la máscara, pero escuchemos la dinámica un poco más tarde. Y bueno, en la lucha semifinal a la que iba Botamán es que hubo un cambio por parte de los rudos. Se presenta de nueva cuenta en Guadalajara la Peste Negra completa. Bien. Capitaneadas por Mr. Niebla, Negro Casas y Felino, que se enfrentarán a Atlantis, La Máscara y Titán en una lucha semifinal que vaya qué duelo, bueno, la Peste Negra completa. El que se está llevando entre Atlantis y Mr. Niebla, que pues, por cierto, Atlantis tiene deudas pendientes con Mr. Niebla y además de con el último guerrero. ¿Entonces el cuadrangular, no? ¿O ese es el martes? No, es el martes, el cuadrangular es otra gran función para el día martes, una excelente función que también nos espera. Y bueno, pues déjame terminar de decir la cartelera completa. Están los campeones de Accidente, Smaker y Sky Kid, acompañados de León Blanco, que se enfrentarán a Magnum, Rey Trueno y Mr. Trueno. En la siguiente lucha tenemos a Virgo y Brillante, que serán frente a Acertijo y el rudo número uno, para mi gusto, el Demonio Rojo. En la segunda lucha tenemos Explosivo. William Rock y Joker. ¡No sabe leer! Esos niños andan con todo, ¿eh? Sus winkles, hay que poner. ¡Qué bárbaros! Lo bueno que ya va a ser 14 de julio, 15 de julio, perdón. Explosivo, William Rock, que se enfrentarán a Joker y a Ébola. Y en la primera lucha para calentar la lona tenemos a Javier Cruz Jr., ídolo, en contra del Jackie y Ángel del Mal. Oye, perdón, dije Negro Casas y no, Negro Casas no se presenta hoy. Oh. Se presenta Rey Bucanero, Mr. Niebla y Felino. Perdón. Error de dedo. Niños, por favor. No está la Peste Negra completa, nada más. Está Mr. Niebla, Rey Bucanero y El Felino. ¡Ay, profe! ¡No sabe leer! Ese profe, no, te digo, ¿no? Bueno. Esos niños, digo, me platicó alguien que los niños y los borrachos dicen la verdad, entonces ahí están las cuestiones, ¿no? Oye, para profe, ¿y qué te voy a decir? El próximo martes también gran cartel, ¿no? Así es, el próximo martes tenemos también una gran función, celebrando el 55 aniversario de la Arena Coliseo. Y bueno, pues para arrancar las acciones tenemos a El Divino, acompañado de Leo, que se enfrentarán a Ráfaga y al Profesor Infierno. En la segunda lucha tenemos a Dragoncito, que bueno, sabemos que Dragoncito está lesionado, no sabemos a quién vayan a mandar en su lugar, acompañado de Astral y Meteoro, que se enfrentarán a Pequeño Pierrot, Violencia y Pequeño Olímpico. Esta vez, bueno, pues el Pequeño Meteoro, a ver si ahora sí me convence. En la tercera lucha tenemos a la tapatía más guapa del mundo, Silueta, acompañada de Marcela y Vaquerita, que no me oigan, en contra de Amapola, Princesa Blanca y Seductora. Ay, no, bueno. En la lucha semifinal tenemos a los indeseables, que vaya tercia, Rush, La Sombra, La Máscara, que se enfrentarán a Shocker, Euforia y Niebla Roja. Y para la lucha estelar tenemos un cuadrangular de parejas en donde se estará llevando a cabo la Copa Express. El que gane, pues se va a llevar la Copa Express. Está Atlantis acompañado de Titán en contra de Blue Panther y Cachorro, también en contra de Mister Niebla y el Bárbaro Cavernario, en contra de Último Guerrero y Gran Guerrero. Estas cuatro parejas, bueno, pues estarán buscando llegar a la final para llevarse esta Copa Express, para ganarse la Copa del 55 aniversario. ¿Quién del gana? Martes de Blanco. ¿Su favorito? Mi favorito. Los guerreros. Yo Niebla. Yo Niebla y Cavernario. Sí. La verdad. Bárbaro. Y bueno, pues un saludo para el Bárbaro Cavernario, que al ratito estaremos comentando lo que sucedió el pasado viernes. ¿Cómo le fue? En Arena México. No, sí, rápidamente. ¿Cómo que no le fue? ¿Cómo que no le fue? Botamán. Mundial, es eso. Que yo ando, andaba haciendo las cosas. El Bárbaro. Digo, a pesar de que digan que yo ya no digo nada del Bárbaro y demás, fui el único que creyó en él y mira dónde está, ¿no? El Bárbaro le ganó al Hechicero. Con una cavernaria. Lucha, qué bueno, muy buena lucha, pero hay que decirlo. Qué bueno. Bueno, al rato lo vamos a comentar. Al rato lo comentamos. Qué bueno es que fue una excelente lucha, porque después hay polémica. Qué bueno que el profe, que sabe todo y dice que fue excelente lucha. Qué bueno. Bueno, tengo mis dudas, ¿eh? Porque realmente le... O sea, que sepa el profe algo. Ok. No, que tengo mis dudas de que haya ganado bien el Bárbaro. Bueno, antes de ir a la primera pausa, siguen los mensajes y dice aquí, ya fueron a la Jalisco, a la colonia, dice, por cierto, ¿verdad? No le teman a los malandros, están mejor las malandras, ¿ok? Ah, pues yo creo que sí. Aquí oye, de veras, buena pregunta. Tengo una idea de cómo estén las malandras, pero de repente no sé si sepan perrear o cómo le llaman a eso. ¿Cómo perrear, Paquito? Pues así dicen, que el baile ese del perreo. Pues yo quiero a ver una malandra. ¿Tú quieres ir a perrear? No, a ver una malandra. A ver qué onda, a ver si qué tal, que si son tan bravas como dicen, ¿no? Ah, no, bueno, pues mira, mejor ni le busques, porque a lo mejor una de esas resulta que sales molacho y para qué quieres, ¿no? Bueno. Pero bueno, saludos a la gente, ya ves que ellos mismos se auto nombran mensajes llegando. Malandros, o sea, y muy malandras. Bien. Bueno, vamos a ir a la primera pausa, tenemos cortesías para hoy domingo aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67. ¿Qué onda con las blusas? ¿Vinieron por ellas? ¿Me quedo de ti? Un éxito, bueno, el próximo domingo. ¿Hoy no traes? O las regalamos y las dejamos el martes para que después el martes vengan, ¿qué te parece? Sí, el martes que vengan, regalamos, porque yo también tengo, pero las tengo empeñadas, no, las traigo en mi carro. Ayer me las puse y las voy a lavar. Sí, vamos a regalar y que vengan a partir del miércoles. ¿Cuántas regalamos? ¿Otras tres o cómo está? Sí, otras tres. Ah, está, otras ya tres. Está. Póngase a las pilas, señora, hable, deje el molcajete y ahora sí que agarre el teléfono. Por cierto, deja de mandarle un saludo a Thunderbolt, a Super de Seven Thunder, que el lunes... No. Anduvimos viendo planes la función próxima que viene, nos la pasamos. Sí, me imagino que muy a gusto. Acalorados y fuimos a comer mucho. A un restaurante que está aquí por ¿cómo se llama? No digas en dónde va Seven Thunder, capaz que van las viejitas a que les dejo. Pero fuimos muy ameno, nos la pasamos, ¿sí? Sí, muy ameno. Seven Thunder, si nos está escuchando, gracias. Nosotros no queríamos ir. No, pues por eso no los invitaron, porque no querían ir. Y yo dije no queríamos, no podíamos ir. Nos la pasamos. Buen representante, además, el Liga. Muy buen representante. ¿Sí? Oye, rápidamente, Néstor Chávez está comunicando con nosotros, dice, saludos a todos en el programa, Paco Espinosa y Botamán. Les recuerdo que hoy inicia la temporada en el Palenque Tlaquepaque, este domingo, entrada totalmente gratis. Así es de que si ustedes ya... ¿No saben el cartel? Sí, por ahí... Por ahí tienen el cartel, bueno, ahora sí que allí ellos se programan de alguna manera con el profe Reo, estuvo citando a todos los luchadores ya precisamente para estar haciendo esta programación. Y nada más que siguen los errores de dedo de parte de los de la gente. Ahora, ¿qué pasó? De la publicidad. Porque en lugar de Daimar pusieron Daiman, no, de allá de la Arena Tlaquepaque. También hay un error aquí, yo el otro lo vi. Es que lo que te digo, o sea, seguimos con los errores. Martes de Galmour. Seguimos con los errores precisamente, señores, y luego, bueno. Les voy a recomendar una buena primaria a todas esas. ¡Ah, no, la tuya no, profe! No, yo no estoy diciendo cuál. Nada más estoy diciendo la buena. No, mejor a la pausa, porque hay que hablar de alguien que falleció esta semana, mi querido Botamán. Sí, qué mala onda. Y que hay que hacerle, ahora sí que ese pequeño reconocimiento, que no es muy grande, ni somos los expertos, ni los únicos en el occidente, pero también lo recordamos con mucho cariño. Vamos a la pausa, mi querido Eddie. ¿Qué tal, amigos? Les habla Ángel Blanco Jr. para invitarlos a escuchar el mejor programa, Super Libre, en Canal 58. Les recuerda, Ángel Blanco Jr. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Ya me voy a la escuela. Ay, me encantaría irme de campamento con mis amigos. Muero por ir a ese concierto. ¿Me darías 5 minutos para descansar? Prevenir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual es tu responsabilidad y tu derecho. Protégete. Los anticonceptivos son gratuitos. Acércate al servicio amigable. Tu mejor amigo, un método anticonceptivo. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Para noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda el Arcángel de la Muerte. Sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. Sí, aquí en Guadalajara. Super Libre, Canal 58. ¡Sí! ¿Quién es? A ver, ¿qué sabes tú de esa música, Paco Espinosa? Caray, ahora sí que me agarraste. ¿No es Black Sabbath? No, bueno, pues también, o sea, mi hermana Rancheros tocaba Band, en esa banda. Alma Brothers Band. Almans. No, ya se me hace mucho para que mi hermana anduviera metido en esos rollos. Oye, bueno, antes de, ¿qué vas a decir? Oye, precisamente de Tony Sugar, un luchador que pues falleció, desgraciadamente, le decían el Corsario Negro entre los amigos, hermano de Don Max Linares, el hermano mayor de Don Max Linares. El Rayo de Jalisco publicó precisamente en las redes sociales, el cual él decía, bueno, no lo quería hacer por este medio, pero mucha gente me ha estado preguntando acerca de la salud precisamente de Tony Sugar, el cual, bueno, pues fue maestro del Rayo de Jalisco, señor. O sea, él les acabó así que de enseñar, por decirlo de alguna manera, los acabó de pulir tanto al Rayo de Jalisco, señor, como al Rayo de Jalisco Junior, también a Dr. Wagner, a Felino, al Negro Casas, a Mr. Rayo, Ultra Rayo, Astrocat, Saruman, entre otros. Digo, de alguna manera lo comunicó el Rayo de Jalisco, que falleció pues el jueves 19 de junio, aproximadamente a las 10:45 de la noche. La gente sí le preguntaba acerca de la salud, y ya lo habíamos visto en una entrevista precisamente que le hicieron en internet, y que pues él mismo se veía decaído, ya se veía un poquito más lacerado acerca de su salud. Y bueno, pues un luchador que hizo gran historia precisamente en el Pancracio Nacional, y que él se adjudicaba en esa entrevista que yo vi, Botamán, que no me la platicaron y que yo no soy experto, lo vuelvo a decir, pero que yo me doy a la tarea de estarlo buscando en alguna manera. Él dice que el Potro Tapatío, él fue una de las personas que le dio esa creación o ese movimiento. Tanto así, dice que también la Campana se la adjudicaban otros, pero él también había hecho ese movimiento. La Cazadora, la Sugar Special, que le ayudó a perfeccionar otro gran maestro como lo fue Orlando Vera, al cual, bueno, pues de alguna manera grandes y grandes batallas precisamente las que llevó a cabo. Y fíjate, un dato muy interesante es que el miércoles 31 de mayo del 2000 fue el último combate de Tony Sugar. Este fue contra Dick Angelo, Pato Soria y Rodolfo Ruiz. Más y nada menos, y acompañado precisamente del Troyano y Saeta Azteca, dos grandes luchadores también, ¿no? Excelente, mire. Así es que le mandamos un abrazo, mi querido Botamán, a la familia, al Rayo de Jalisco, que sabemos que nos escucha y que, pues bueno, de alguna manera él lo quería como un padre, porque realmente, pues sí, fue una base muy importante para lo que es su carrera profesional. Le mandamos un fuerte abrazo a la familia Linares. Sí, no, ni modo, nuestro más sentido pésame, mi querido. Así es. A toda la familia. Y ¿algo más, Paquito, sobre esto? Nada más, pues ahora sí que mandarle el saludo al Rayo de Jalisco, que es precisamente, ojalá y lo podamos tener aquí, a estar muy consternado, y pues de alguna manera el señor vivía en Milpalta, precisamente donde nacieron, allá la familia Linares, el cual, bueno, pues me imagino que ha de andar por allá en aquellos menesteres. Hoy, ¿viste la foto que subió el Rayo de Jalisco, que es en la cuartada que se hizo en un dedo? Ah, increíble. En días sí. pasados. ¿No lo viste, profesor? Me extrañas no, si tú andas si ahí. No sales de ahí. No sales nada. De ahí. Ah, caray. No, toda la vida es Facebook. Perdón, que no te cuelgues del jaragón. No, yo sí, todo el día estás. No toda la vida en mi vida es Facebook, nada más las 23 horas del día. No más. Y una hora de clases, imagínese. En la hora que faltaba. Se me fue el internet y descubrí que tenía unos lindos alumnos. Es que todo el día está publicando el profe. Sí, no. Cuando se andaba suicidando el perro, que el gato ya no mollaba, que el pájaro no cantaba, imagínese usted. El pájaro. Te voy a decir una cosa, pero no, déjalo porque me agarraste distraído, está? Profe, entonces sigue con la información de la Arena México. Botamán, que este es un programa familiar. Gracias, niños, no pueden dejar bueno, de ser niños, nada. Son los querubines, yo creo que de San Juan de Dios, ¿no? Y digo, hablando sí. precisamente, profe, antes de que le des, así que vuelo a la hilacha, decirles que también va a haber lucha libre gratis también en lo que es el área central de San Juan de Dios, el Mercado San Juan de Dios, como cada año, organizan algo. Oye, precisamente, ¿va a luchar ahí el tiburón? Ojalá, fíjate, sería muy bueno, porque el cartel que me promocionaron precisamente para este día, o que el demoledor me hizo el favor de mandarme, pues nada más publican los luchadores que van a estar gente pues de la Arena Tlaquepaque, la cual bueno, pues de alguna manera se hacen presentes aquí con el profe Reo, me imagino que él va a estar al cargo con el cuadrilátero, y pues de alguna forma la gente, pues si quiere ver lucha libre también allí es parte de lo que se manifiesta precisamente para las fiestas de San Juan de Dios, que ya mérito huele a lluvia. Ya mero. Estamos a 22, faltan 2 días. O sea, desde ahorita ya están haciendo las cosas. El martes, o sea que vénganse prevenidos, porque va a llover otra vez. ¿Hay que traer la balsa o algo así? Sí, yo creo que oye, el otro día. Aquí la laguna del Canal 58. El otro día vine el fotos. Sábado. No, que el sábado. ¿Fue el jueves o el viernes, amigo? Fue el jueves. El jueves. Se volvió jueves de Corpus. Sí. Bueno, pues no hago nada, pero también me ver, con eso, Paquito. O sea, eso es lo que yo digo, bueno, no hago nada y donde quiera ando. Y no soy experto. Ahora sí, hicieras. Ahora sí, profe, ¿qué pasó con el Bárbaro? Bueno, con el Cavernario. Pues, el final del torneo En Busca de un Ídolo fue todo un éxito. Llegó a su fin este pasado viernes allá en la Arena México, en donde, bueno, pues vimos cómo premiaban a Cachorro, que fue el que ganó el cuarto lugar en este encuentro de En Busca de un Ídolo. El tercer lugar fue para... Ya no luchó, ya nomás se presentó para recibir. De hecho, también el próximo viernes, ahorita vamos a comentar eso, el próximo viernes va a haber algo por ahí con todos los que lograron llegar a algún buen lugar. Y bueno, el Dragon Lee llegó a tercer lugar y bueno, pues ya el segundo lugar que estaba disputándose, el primero y el segundo lugar, fue una batalla fenomenal, una lucha impresionante que la verdad yo me quedé con el ojo cuadrado. Ojalá que algún día podamos ver esto aquí en Guadalajara, enfrentarse a estos luchadores que estaban buscando el gran pase para llegar a esta final y bueno, pues ya ser parte de lo que es la tercera etapa de En Busca de un Ídolo. Y bueno, pues una lucha entre el Rey Hechicero y Bárbaro Cavernario que, híjole, ¿sí la viste, Paco? Sí, claro que sí, estuvimos presentes precisamente en el internet, porque yo no me puedo colgar hasta México, pero sí, fíjate que yo creo que la gente, pues sí, en dando su punto de vista, a algunos les gustó, a algunos otros no tanto, porque el Bárbaro tuvo algunos detalles, ¿eh? Por ejemplo, esa salida que hizo entre el esquinero, donde se atora y precisamente se da un golpazazo. Yo sí te digo que realmente el Bárbaro, pues, dio una gran lucha, eso sí hay que decirlo, porque es un luchador que ha estado picando la piedra, pero realmente levantando grandes expectativas, y vaya que si lo hace perfectamente, porque ese lance que hacen desde el esquinero, que se lanza esa plancha impresionante, pega en las rodillas. En todo eso, hay que decirlo, pues el bárbaro vaya que se luce, pero en este lance que hizo de quererse lucir, se atora con la pierna y cae antes, sí, no sí, lo sí, puede sí. detener precisamente el rey hechicero. Y yo pensé que se había mermado de alguna manera su condición como para poderse quedar con el triunfo. Tuvo algunos detalles, como te digo, los castigos del hechicero, impresionante, realmente hay que decirlo, es un gran luchador. Ya veo, impresionante. Que desgraciadamente, profe, y lo digo así abiertamente al público, desgraciadamente los jueces cuando le califican que eres muy técnico siendo rudo, pues la verdad es que esa técnica que él tiene es vistosa, es sí. más, es diferente. Es un luchador que marca precisamente con esa diferencia. Lo hace muy bien. Tuviste ese lance que le pega al bárbaro cavernario, que de alguna manera, pues hay que decirlo, un rival que le pudo dar precisamente la batalla. Pero no me gustó el final, porque al final lo toma con esa cavernaria que no está bien aplicada. Así es. Desgraciadamente, la misma toma que dan al último, al final, se ve como la pierna le saca un tanto y el castigo a la espalda no está bien aplicado. Yo digo, de alguna forma, no lo estoy criticando como para que no le den eso. Cada quien sabe perfectamente lo que tiene que aplicar precisamente en su concepto. Yo vi al bárbaro que ahora sí, con esa cavernaria, que le quiso, pues ahora sí que dar el sello característico de una llave muy, muy clásica en la lucha libre, pero que debió estar bien aplicada. Porque a mí ahí en eso me quedó a deber. No le aplicó bien la cavernaria, se quedó de lado y realmente, pues así le alcanzó el triunfo. Digo, por eso es que digo que a mí me quedó a deber ese castigo. Así es, bueno, pues al final una cavernaria, como bien lo acabas de decir, un poco mal aplicada, pero de alguna manera una lucha impresionante por ambas partes. Pero a mí la verdad sí me sorprendió mucho el cavernario, incluso tuve la oportunidad de mandarle por ahí un mensajillo ahí felicitándolo. Y bueno, pues ya al final el segundo lugar que fue premiado fue para el Rey Hechicero y el primer lugar, bueno, pues lo obtuvo tapatío 100%, el Bárbaro Cavernario, que bueno, nosotros le seguimos diciendo Bárbaro Cavernario, sí, pero claro. Realmente está programada como el Cavernario, ¿no? Más. Y de alguna manera, bueno, pues desde aquí el equipo de Super Libre le mandamos unas felicitaciones para él por esta gran lucha que tuvo y por este gran triunfo, que bueno, que el próximo mes de enero el triunfo para él es... pase directo a Japón para la... ¿Como Titán alguna vez? No, así bueno, es, pues sí, como lo fue como ahorita. Para Titán y como para Evangelis el año pasado y esta vez, bueno, pues para el Bárbaro Cavernario, que el próximo mes de enero, Dios mediante, los mandan para la Fantastecmanía allá en Japón. ¡Felicidades! ¿Lo felicitaste en las redes sociales, Botamán? No, es que... Fíjate eso... lo que estás diciendo, fíjate lo que me vas a contestar, ¿no lo felicitaste? No tengo. ¡Tú tienes tiempo. Un souvenir! ¡Ah, sí! Sí, es cierto. Ah, pues alguien dijo que sí, sea... sí. Bueno, ¿me lo está cobrando o qué? No, te lo estoy cobrando, a mí me dijeron. No, ya es que no, es todo muy paso, sí, hasta pero sí. No, que tú debes de felicitarlo porque tienes un souvenir. Pero yo del Facebook, yo personalmente, aquí lo voy a ver, lo voy a felicitar. No, bueno, no, lo bueno, camarones. Lo mejor que haya sido una buena lucha, ¿no? Como dices, profe, ¿no? Que el ganador, independientemente del que fue... Que fue el espectáculo estuvo lucha, grandioso, ¿no? Yo te lo digo. La arena mejor viendo. Así lo recibió. Incluso lo, la lucha incluso. De damas, ¿no? Porque sí, realmente claro. fue qué todo bueno, un espectáculo. Bueno, y esa lucha que la se boca, guardaba, algunos. Esa lucha que se aguardaba precisamente, así fue intensa. Fue vistosa, ahora sí que la gente estuvo gozándola precisamente. Una lucha entre rudos, que ya los hemos dicho aquí en la cabina, entre rudos las luchas son mejores, porque entre técnicos la verdad es que a veces son qué bueno, tediosas, ¿no? Por la escuela de Jalisco. Así es. Y bueno, pues nuevamente, pues una felicitación para el Bárbaro Cavernario y bueno, pues hablando también rápidamente de lo que fue la lucha de damas, para posteriormente hablar de lo que fue el encuentro de la leyenda, el torneo, la leyenda azul. La lucha de damas, la verdad, a mí me queda mucho de ver, sobre todo con esta rivalidad que se traen Princesa Blanca y Princesa Suhei. ¿Pero por qué de ver, hace profe? Hace falta más, o sea, hace falta... ¿Lo ves muy frío? A ver, ¿pero frío, qué quieres que se encueren o sea, cómo? Ya sabes, Paquito. Oye, ¿no es que este desgraciado me está diciendo que no. De ver? Las mujeres siempre se entregan al 100%, sí, no, claro, pero yo veo esa rivalidad como un poco fría, como que ya está muy comprometida, y bueno, hace falta que de veras se rasguen las máscaras, como pasó precisamente con Atlantis y Último Guerrero. No, bueno, ¿quieres que se rasguen las vestimentas? Porque aquí hemos visto cómo quedan como bailes, no, pero sí, como es el profe que más violenta. Sí, o sea, que se vea que realmente pero se traen. Sí, llegó la Princesa Blanca, llegó con todo. Ah, sí, no, incluso. La princesa, trajo tragando pavimento. Princesa Blanca llegó a presentarse como Princesa Blanca, pero abajo de su indumentaria estaba precisamente Tiffany. Y esta llegó por atrás y le apoyó, pero feo. Y bueno, pues una lucha bastante buena, pero yo digo, hace falta como que más rivalidad. No, que se note bueno, la si rivalidad. Que se maten, pues tampoco se te van a que dar se rompan gusto. Las mallas, como lo hacen. No, pero bueno, lo hizo el Bárbaro Cavernario con el Rey Hechicero, oye. Efectivamente. ¿Sí? Pero bueno, es que. O aquí Estuca, Maléfico con Estuca. Pero entre exacto. Las damas, o sea, se entregan. Oye. A mí no me quedaron a ver, a mí se me hizo muy buen espectáculo. Y vaya que si la Princesa Suhei que es una gran luchadora, pues lo está demostrando en el bando técnico. No me gusta que esté ahí. Que aún no, pero vaya, vaya que si se dieron con todo. Y la princesa Blanca, pues no se diga. Oye, lo trae en la sangre, así metidísima, o sea, ya esa hablando rivalidad. Un poquitín, sacado, para que no se saque de onda el profe. Me veo feo, del maléfico. ¿Te ves no, feo siempre? No, no le van a dar la oportunidad del campeonato, ¿verdad? Yo pensé que iba a ser este martes y no, no hay nada de maléfico contra Stuka. No, está la rivalidad pendiente. Pues no. Quizás el campeonato lo dejen para el próximo martes. No, me hubiera gustado este martes. No, pero es que sí, prácticamente era para culminar este martes. Este también. Martes, ¿no? ¿Qué opinas, profe, tú? Pues mira, se quedó ahí a lo mejor algo pendiente. Probablemente el próximo martes nos den la sorpresa de que va a haber. Pero las enfría lo que decimos, porque ya este martes no los ves hasta el otro. Ya, o sea, como que baja de lo que dices tú. La intensidad, ¿no? Intensidad. De la rivalidad. No, sí. Digo, pues de alguna manera, igual para el próximo porque martes. Porque de todos modos, al mal digo también, qué buenas luchas. No, no, y yo sé que en el momento en que lo vea, lo desconfigura precisamente. Para el próximo martes a lo mejor lo llegan a confrontarse y para el próximo, dentro de 15 días, ya se llega a dar esa lucha de campeonato. Creo que nos vamos a tener que ir a una pausa. Profe, tú di, ¿qué día marca? Regresando, les tenemos una sorpresa, les tenemos un enlace vía telefónica para que de viva voz nos platique Mephisto qué fue lo que pasó con esa suspensión de lucha de campeonato que iba a suceder el martes pasado en contra del Valiente. Bueno, pues por una gran lesión, ahorita él que nos explique a qué se debe esa lesión y bueno, pues qué va a pasar con él, qué va a pasar con ese campeonato, qué va a pasar con esa rivalidad. Muy bien. Vamos a una pausa. Recuerden, tenemos cortesías para el día de hoy domingo en la Arena Coliseo. Blusas también. Marque, tenemos 3 blusas para que veas. No, aquí no hay pobreza. Aventando la casa por la ventana, pues al cabo ya te vas a tonar. De alguna manera, déjame también aprovechar este micrófono para mandar un saludo a mi tío Lalo que está visitando el Baratillo. Tengo años que no lo veo a mi tío Lalo y bueno, pues un saludo y un abrazo para él. A don Lalo, un fuerte abrazo. Tío Lalo, y ya sabe que si algo se le atraviesa en el camino, pues estamos bienvenido. Vamos y volvemos. ¿Qué tal, amigos? Los saludo a Cien Caras Junior para invitarlos que escuchen el mejor programa de lucha Super Libre aquí por Canal 58. Y ya saben, ¡arriba los capos! XEAB, Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Antes de arrojar una colilla de cigarro al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura. No dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades, llamando al 01800-4623-6346. Comisión Nacional Forestal. Semarnat. Gobierno de la República. La Hora Nacional se encuentra en Zacatecas. Corridos, gastronomía, historia, entrevistas exclusivas y todas las actividades artísticas y culturales que se realizarán por la conmemoración del centenario de la toma de Zacatecas. Domingo 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Canal 58 presenta Conexión Grupera. El mal ya está hecho. De rodillas te pido, te ruego, te digo. No me conformo con ser tu amigo. Soy ambicioso y te bendigo. Mírame, no soy la misma de antes. Vive la mejor selección grupera de la radio. Conexión Grupera. Solo los grandes con los grandes. Canal 58, la frecuencia perfecta. Conexión Grupera. Ya me voy a la escuela. Ay, me encantaría irme de campamento con mis amigos. Muero por ir a ese concierto. ¿Me darías 5 minutos para descansar? Prevenir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual es tu responsabilidad y tu derecho. Protégete. Los anticonceptivos son gratuitos. Acércate al servicio amigable. Tu mejor amigo, un método anticonceptivo. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Engendro Junior para invitarles que sigan escuchando este programa Super Libre aquí en Canal 58. Regresamos a Super Libre rápidamente porque tenemos a un enlace telefónico bastante interesante, mi querido profesor. Así es, bueno, pues tenemos en la línea telefónica a Mephisto, el Kaiser del Infierno, que bueno, pues el pasado martes tenía un compromiso, una lucha de campeonato, y él lo hizo saber también la empresa mexicana de lucha libre, lo que es el Consejo Mundial, que se presentó precisamente ese martes para pues pedir una disculpa a todo el público y de alguna manera... ¿Qué más que él nos hable de esta gran lesión que tuvo en la rodilla? Y bueno, pues que precisamente en unas horas más lo intervendrán quirúrgicamente. Mephisto, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras esta tarde? Te habla el profe Víctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí, un poco nervioso, ¿no? Es la primera vez que entro a una cirugía y la verdad sí, un poco nervioso, pero aquí echando todas las ganas del mundo. Mephisto, ¿qué tal? Te saluda Paco Espinosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Paco. Aquí, pues, nervioso, como dices. Sí, un poco nervioso, pero vamos a echarle ganas. Oye, platícanos precisamente qué fue lo que sucedió. Bueno, yo trabajé un fin de semana antes del campeonato en Oaxaca. Y pues a la hora de un castigo con Máximo Rush, se me tronaron los meniscos. Entonces, yo llego aquí a la Ciudad de México a las 7 de la mañana, me comunico con el doctor del Consejo Mundial, el doctor Omar Palacios, y me dice que me espera, él se viene de su casa al consultorio a las 10 de la mañana, me revisa, me dice que sí es grave la lesión, porque yo traía una rodilla ortopédica puesta, me dice que sí es grave, que me va a hacer una resonancia para estar seguro, pero inmediatamente manda el comunicado de que me hizo ahí unas pruebas, ¿no?, de saltos, de movimientos, y no los logré hacer. Entonces, pues era como una falta de respeto al público, ¿no?, presentarme así en malas condiciones a disputar un campeonato, no siendo nacional. Entonces se llega la noticia, ¿no?, de que no podía yo a simple vista, ¿no?, ya con la resonancia, pues se dan cuenta que pues tengo los meniscos rotos, parte del cartílago desgastado. Entonces pues luego se afocan a la cirugía que me van a hacer, que es una artroscopía. Y que precisamente, como dice el profe, va a estar hoy intervenido ya quirúrgicamente. Sí, ahorita a las 6 de la tarde estaremos entrando a la sala de operaciones para dice que el doctor que es una hora y media estaremos de salida. Pero obviamente no. Para mí no era muy conveniente seguir trabajando así. Claro. Oye, buenas tardes, Eva Botamán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, ¿es ligamento cruzado o nomás esos son los puros meniscos? No, el ligamento no se alcanzó a romper, nada más me explicaba el ortopedista que nada más se alcanzó como a aflojar, el ligamento tiene que ir bien tenso, y se alcanzó medio a aflojar, pero no alcanzó a romperse, entonces fue dentro de los males, creo que fue lo mejor, no se haya roto el ligamento. Sí, porque es más tardada la rehabilitación. ¿Cuánto tiempo te va a llevar esto? Pues ahorita, si no se complica y eso, más tardar en 2 meses ya estaré de regreso. Mira, qué bueno. Vamos a esperar el resultado precisamente. Así es. Si hubiera sido de pero el ligamento pues sería mínimo 6 meses. Sí, mínimo 6 meses. Mínimo 6 meses fuera de circulación, pero esperemos que ahorita en la cirugía no surja que pues está dañado eso, porque todavía van a ver. Un campeonato bueno, pues que todavía te pertenece, está en tu cintura, que bien lo recordamos que ese campeonato pues lo ganaste aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara en contra de la Máscara, poquito más de medio año, si no mal recuerdo, y que bueno, que ese campeonato le has dado un lustre impresionante, y bueno, pues si hubieses ganado precisamente ante Valiente, ¿cuántas victorias o cuántas defensas le llegaste a hacer el campeonato? Bueno, sí, precisamente ya, de hecho es un año, porque fue en junio, 13 de junio parece que lo gané allá en Guadalajara, y se hubiera sido la octava defensa con el Valiente. De hecho, pues creo que es de los pocos campeonatos nacionales que se ha disputado en Japón. Yo lo disputé en Japón contra el Místico, y pues fuera de ahí pues, con grandes luchadores, ¿no? Como Atlantis, La Máscara, Titán, el Mister Águila, son los retadores que he tenido, y pues sí, yo creo que he tenido, si no muchísimas, sí un buen número de defensas. Oye, Mephisto, por la tríada del terror, la tríada de mala, se va el líder, bueno, no ve el líder, aquí te dicen ustedes, y ahora te lesionas tú, ¿qué opina de tu efecto de esto? Bueno, yo creo que también, no sé, para acallar rumores, ¿no? Sí. Decían, mucha gente empezó a echar chisme, ¿no? Que no me había presentado yo al campeonato porque ya me iba yo a la otra empresa, y no, para nada, es una lesión, y pues no, fiel y seguro aquí en el consejo. Incluso te presentaste en Arena para decírselo a la gente, ¿no? No hubo necesidad, porque el lunes, cuando ya me hicieron, el Consejo Mundial de Lucha Libre mandó un comunicado que no se iba a llevar a cabo la lucha, y cambiaron el programa que estaba el campeonato. Hicieron, no recuerdo, creo que lucha de tercias y algo así, ya no, de hecho no podía ni caminar, así que hubiera sido algo molesto. Difícil. Esperemos que... ¿Perdón? La primera hora el consejo, vía su página de internet, dio por hecho que no se iba a llevar a cabo el campeonato. Oye, pues esperemos que ese campeonato, digo, de alguna forma todavía te pertenece, no vaya a ser desconocido como en algunas partes luego sucede, ¿no? Pues yo estaba a lo que viniera, ¿no? Yo primero estaba mi salud, y si era yo, no, aún no visto la comisión o qué, si fui desconocido, cosas así, pero pues en este caso no fue por otra cosa más que por una lesión, y yo siento que regresando, pues el primer retador que debo de tener es el Valiente. Mira, Mephisto, se comunica a Ricardo Castellanos con nosotros y dice, la operación vaya como si nada, que la afronte, todo va a salir bien. A mí ya me han operado y lo mejor, que vaya como si nada. Saludos de parte de Ricardo Castellanos para Mephisto. Sí, de hecho, pues la mayoría de los luchadores, estoy ya platicando, y la mayoría ha pasado casi por esta operación. Dicen que no, pues que es de volada, que no pasa nada, pero como te digo, ¿no? El hecho de que sea mi primera operación y eso, pues sí me pone algo nervioso, porque pues la verdad nunca, ya son 21 años en la empresa y nunca había recurrido a ninguna cirugía. ¿Se puede decir que es tu primera lesión seria entonces? Sí, de hecho, la primera cuando iba yo a debutar de Mephisto fue la del hombro, o sea, me salió el hombro, pero no hubo necesidad de operación, simplemente con la terapia que llevé y todo lo que me hicieron, no hubo necesidad de operación, y esta es la primera vez que voy a entrar a operación. Así es, bueno, pues Mefisto, te agradecemos este enlace, muchas gracias por contestar nuestra llamada, pronta recuperación, mucho éxito en esta operación, todo saldrá bien, vas a estar comunicándonos contigo para mantener al público de Super Libre, sobre todo el de Guadalajara, pues con esta pues lamentable lesión que enfrentas, y que bueno, pues que todo va a salir bien, y te mandamos un saludo y un abrazo desde aquí, desde Guadalajara, y pues muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, y no sé, que siempre han estado al pendiente de la carrera de Mefisto, y pues ahora sí que una disculpa a la gente de la Arena México, ¿no?, donde se iba a llevar el campeonato de contra el Valiente, pero pues ahora sí, eso pues sí fue por causa de fuerzas mayores, y para callar, ¿no?, los rumores que se empezaron a suscitar a costa de esto, y reiterarle a la gente que no, que aquí está, que Mefisto es el consejo, y aquí sí empezará. Ah, qué buena noticia, qué bueno. Sí es. Pues ánimo, del mundo. Adelante. Mucha suerte, hasta pronto, mi Mefisto. Gracias, un saludo a todos por allá. Muy gracias, bien. Gracias y éxito, nos estamos viendo, gracias. Pues está, excelente, ¿no? Paquito, la lesión, es la primera los operación. Meniscos, siempre imagínate. Se siente nervioso. No, digo, es normal, ¿no? Digo que la gente sí que ya ha enfrentado una operación en la rodilla, pues sí, tiene sí, la noción de lo que sucede, pero él con esa primera vez, por decirlo de alguna manera, el quirófano, ¿verdad? Sí te tiembla, ¿no? Digo, de alguna sí, forma. Qué bueno, le rodilla. Deseamos mucha suerte, que pronto esté de nuevo luchando, y que esas contrataciones que a veces hacen los luchadores, pues ya ves, Paquito Espinosa. Deben ser muy interesantes. Bueno, vamos a ir a la siguiente pausa comercial. Hay muchos saludos, ¿eh? Sí, muchísimos. La gente, como siempre, escuchándonos, nos da bastante gusto que a pesar de que hay fútbol, la gente en Super Libre no nos vaya. Vamos a una pausa y regresamos. Sigue escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Super Libre. Super Libre. Super Libre. Tu amigo, el gigante lagunero, Euforia, te invita. En días pasados, México vivió uno de los cambios más trascendentes de su historia con la aprobación de la reforma política electoral. Hoy la Constitución establece que los partidos políticos están obligados a incorporar en sus candidaturas 50% de hombres y 50% de mujeres, impulsando así la equidad de géneros. Partido Acción Nacional. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Violentamente, así trataba a mi pareja. Quise cambiar y ahora ya no hay violencia en mi vida. Y es que desde chiquitos aprendemos a ser agresivos. Que es que muy hombres, ¿no? Antes, a mi papá le tenía miedo, pero ya no. Contra la violencia, actúa. ¡Cambia! Denuncia. Todas y todos podemos acabar con la violencia hacia las mujeres. Instituto Nacional de las Mujeres. Igualdad, ni más ni menos. Gobierno de la República. Para noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Amigos, los saluda su amigo Gran Cochis para que sigan escuchando su programa de lucha Super Libre. Las 2 de la tarde con 49 minutos. Ay, Paquito, esos chiquillos. Me da miedo que asustes a los niños, Paco. No sé si. De nervios esos mucosos. No, la verdad, la gente es que te transformas completamente. Esos chiquillos me dan miedo, ¿eh? A ver, pero ¿por qué los dejan entrar a grabar y luego corren, oye? Ah, pues porque te tiene miedo. Pues oye, no, con esas yo hasta también te tengo miedo. Y eso que no hago nada. Y si hicieras. Bueno, aquí hay bastantes saludos. Déjame decirte, Marta Ramírez, saludos, amigos. De Super Libre, qué gusto escucharlos como cada domingo. ¿Qué saben de Macabre? A ver. Bueno, Macabre sigue en la Arena Jalisco, también están a Roberto Paz. Ayer precisamente estuvo por allá luchando en la Arena Roberto Paz. Poca entrada, la gente pues ahora sí que decide a qué función ir. Los sábados se están acostumbrando precisamente a la gente que vaya a la Arena Roberto Paz. Pues digo, de alguna forma, y lo voy a decir abiertamente, varia gente me preguntaba que si iba a ir a este sábado. Le digo, bueno, pues yo la verdad me quedé ahora sí que... pues con un mal sabor de boca y pues no, mejor me quedé en mi casita. haciendo otras cosas y no queriéndome involucrar por allá, ¿no? Y hoy Macabre se presenta en la Arena Jalisco acompañado de precisamente Hitman, al cual, bueno, ya incluso le disputó el campeonato, pero él dice en su face que va sobre Hitman, que él, aunque esté de compañero, que nada más que el señor encargado, Al Carrillo. El dueño. ¿Cómo el dueño? El gato, pues, no, para que entienda la gente. Dale, que pues, le dé la oportunidad. No puedes entrar, estás llorando, Que le dé la oportunidad entrar. De estar luchando como lo sabe Macabre. O le cobran. Bueno, pues es que eso, precisamente, digo, si se quieren quedar sin gente, pues ellos sabrán, ¿no? Muy bien, pues. Y eso que no hago nada. Muy bien. Ahí vienen los niños. Se asustaron con Paco, es que volteó a verlos. Bueno, pues Pepe Rincón. Oiga, está chido el programa. Cada domingo los escucho. Saludos, Bota, Paco y profe. Un saludo. Chacho Vázquez, felicidades al programa. Saludos, Paco. Y no le hagas caso a los chiquillos. Me dan miedo cuando responden así. Saludos. A ver, Chacho, no te pongas en ese plan. Bueno, ahí está. No me pongas en nervios. Y luego Luis Martín Pérez, qué buena entrevista con Mephisto. Ojalá pronto se recupere. Saludos, chavalones. Me gusta su programa. Saludos, gracias. Muy bien. Víctor Sánchez, saludos al mejor equipo de comentaristas de la lucha libre. Que nada, qué mala onda lo que le pasó a Mephisto. Sí, malísimo, sobre todo en Oaxaca, como lo había dicho precisamente. ¿Quién se lo hizo? Un Máximo. Malandro. Máximo es like. Sí es medio fly, pero bueno, de alguna forma el malandro de Rush sigue dando de qué hablar precisamente por estar ya lesionando. Primero también se llevó entre las patas al Perico Zacarías. Perico Zacarías le mandó al hospital. No se lo andaba inhalando, se botamano, o sea, lo andaba mandando precisamente. Saludos a Juan, ingeniero Juan Carlos Luna. Jorge López, bueno, seguimos con los saludos. Felicidades, excelente programa de Lucha Libre. No sean tan serios en su programa, me gusta, así es la Lucha Libre también. Tratamos de darles sabor al cargo. Alguna vez nos pidieron la seriedad y después la gente se extrañaba y decía, bueno, pues, ¿qué les pasa, muchachos? ¿No les pagaron o qué? Ustedes no son así. Es el mismo, es uno doble, ¿verdad? Les mando un abrazo y la verdad es el único programa que vale la pena en la radio de Guadalajara, el de Super Libre. ¿O hay otro? Pues bueno, ya no quiero entrar en polémica, mejor así lo dejamos. No, pues es que sí hay otros, pero usted sabrá lo que escuche, así que gracias a toda la gente que nos escucha y se conecta con nosotros. Y mira que es verdad, la gente incluso en el Facebook me dice, oye, de alguna forma hay que reconocer el trabajo que están haciendo porque pues a pesar de que las trabas que les pongan, ustedes siguen avante, ¿no? Y los opilotes que muy bravos para entrar al micrófono y mira. Nomás hablan los martes y domingo cada que salimos de la arena que andan gustosos y sí. Que invitan, así ve. Incluso por ahí está, si nos está escuchando Diego Mares, también él quiere hacer ahora sí que sus pininos y dice, invítenme a una narración. Le digo, pero pues te esperamos si no vienes. ¿A quién invitamos el otro día? A Diego Mares. Pero también a Niebla Roja. ¿Te acuerdas? Niebla Roja, que estuvimos el martes de Glamour. Él estuvo el martes de Glamour y él dijo que le gustaría narrar con nosotros. No lo escuché. Estuvo con nosotros Niebla Roja. Al principio de 8. Martes de Glamour, compañero. Bueno, es que sí siempre los escucho por eso. Es que después de las 9 se llama después de las 9. Con Nacho González. Y a las 10 se llama después de las 10. Así es. Y bueno, pues hablando de Rush, déjame platicarle rápidamente que el torneo anual que reúne a grandes figuras del pancracio se realizó una vez más en la Arena México. Y bueno, pues fueron 16 gladiadores que se enrolaron por principio de cuentas en una campal y así se formaron dos grupos de 8 gladiadores en las cuales, bueno, pues las eliminaciones fueron de la siguiente manera. Vangelis, Rey Escorpión, La Sombra, Euforia, Super Porky, Brazo de Plata, Mister Niebla, Terrible, Dragón Rojo Jr., Shocker, Máximo, Rey Bucanero, Valiente, La Máscara y Rush. Que al final, bueno, pues el destino llevó a la final a los enemigos en potencia, que son Atlantis y Último Guerrero. Precisamente se dieron con todo y bueno, pues déjame decirte, hablando de Rush, precisamente después de esta lucha, en unas declaraciones, bueno, pues La Sombra, La Máscara y Rush, declararon abiertamente que ellos no están buscando campeonatos, no están buscando absolutamente nada, y simplemente están buscando aniquilar tanto a Rudos y Técnicos, y bueno, pues estas fueron las palabras de precisamente de La Sombra que publicó en las redes sociales, y de alguna manera, bueno, pues la lucha se llevó a cabo en la cual, bueno, pues como ya lo dijimos, los enemigos en potencia, Atlantis y Último Guerrero, pues se enfrentaron, se rompieron las máscaras precisamente, y ya se declaró ahora sí que este torneo por primera vez y ahora espera la lucha de máscara contra máscara entre Atlantis y Último Guerrero, que no sabemos si va a ser para el juicio final o va a ser para el aniversario que es en el mes de septiembre. Sí, exactamente. Pero fue una lucha impresionante. Pero mira, ahí desata la polémica. Todos ahí estaban. Bueno, Atlantis se queda con esta leyenda de la leyenda azul, pero ahí desata la polémica precisamente de mucha gente que estuve leyendo de esto que están haciendo La Sombra, Rush y La Máscara. Y caen en la conclusión de que por qué están haciendo las cosas que la empresa de enfrente también está haciendo de alguna forma. Y lo digo porque lo estuve leyendo, yo no quise opinar nada, sino decirlo aquí al aire. Es que en realidad lo que están haciendo ellos y que alguien arropa precisamente la calidad de los luchadores, el público es el que tiene precisamente el punto de vista. Hay que escuchar al público para saber si en realidad eso está funcionando. Porque digo, de alguna forma ellos ya no quieren ser rudos ni técnicos, sino pues de alguna forma los distintos, los diferentes. Los diferentes. ¿No es caer en eso mismo? Les pregunto a ustedes, ¿no es caer en lo mismo que hace la empresa de enfrente, como la AAA? No, exactamente. ¿Por qué? Porque ellos hacen como equipos y no son tres, son más de cinco, más de seis los que hacen que, ¿quién? Por ejemplo, mira, yo realmente te voy a ser sincero, sí sé, conozco, pero realmente no me llama mucho la atención. Lo que hizo en alguna ocasión el cibernético, que creó, ahí inventó un grupo de luchadores donde estaba Dar Cuervo, exactamente la secta cibernética, ¿cuántos no eran? Eran como seis, y bueno, pues eran unas rivalidades que la secta iba a acabar con la AAA y bla, bla, bla, y demás, ¿no? Entonces, ahora, bueno, pues está lo de moda que es el consejo, ¿no? Que ahí lo está representando el Tejano, es el líder de la banda, del Fantasma, ¿no? Ahora hasta un referee. Sí, Rafita Maya. Así es. Panquel dice que está por fechas, nomás, que no hay nada. Pero les pregunto, o sea, ¿no es lo que está haciendo? No, digo que no, parecido no. Porque yo estoy de acuerdo con el profe. Es que de alguna manera, digo, la gente lo dice y yo te lo estoy diciendo. No, sí, pues se respeta. Es su punto de vista, hay que quizás escuchar sí. A la gente. No, claro, quizás sí, pero no es lo mismo. O sea, estos son tres nada más. No están invitando a más a formar un equipo grupo, grande y que salga. Así como y los perros también. En exactamente, su que hagan desmanes y que interrumpan la lucha, ¿no? Simplemente están siendo. Sí, exactamente. Fíjate, simplemente Rush es el luchador más odiado que tiene el Consejo Mundial. Tanto en la Arena México como aquí en Guadalajara, o sea, es el más odiado. Y de alguna manera, bueno, sombra por la actitud que trae, por la actitud que se está tomando. También se la está echando el público a la bolsa. El que sí no me convence mucho es la máscara, fíjate. La máscara como que ahí va, como que sí, como que no. Pero de alguna manera, lo que hacen Rush y lo que hace la sombra, para mí, de verdad es... ¿Cómo lo puedo decir con bonitas Mira, yo palabras? Pienso que están aprovechando el que la gente los abuchea precisamente en la Arena México para dar ese cambio. Claro, mira. Pero si es la serie estable, en realidad hay gente que lo dice, ¿no? De alguna forma. Sí, es que están arropando solamente puntos de vista. Y vaya, digo, el punto de vista es muy respetable. Pero mi punto de vista sí es precisamente que la serie estable no debería caer en ese tipo de cuestiones acerca de que quiénes son técnicos y los técnicos rudos, porque ellos ya no quieren ser rudos ni técnicos, sino simplemente marcar la diferencia. Bueno, creo que lo están logrando, pero de alguna forma la gente también opina. Claro, válido. ¿Qué te parece si vamos a escuchar? A ver, ¿tienes algún comentario? No, nada más, rápidamente, hablando precisamente de lo que es la Arena México, pues recordarles a todos lo que va a ser la cartelera del próximo domingo, que también va a estar impresionante, puesto que el torneo en busca de un ídolo ya llegó a su fin, pero de alguna manera se busca un torneo cibernético de participantes de En Busca de un Ídolo. Ya llegó a su fin, pero de alguna manera le ponen este título a este torneo donde, bueno, pues los luchadores harán acompañar a sus padrinos, como lo es Negro Casas, acompañado de Cavernario, Dragon Lee, Cachorro y Soberano Junior, que se enfrentarán a Virus, que es el maestro, no el padrino, perdón, que se hará acompañar de Hechicero, Super Halcón Junior, Star Junior y Guerrero Negro Junior. Una lucha que la verdad a mí me llama bastante la atención, puesto que va a haber ahí una competencia de los que participaran en busca de un ídolo. Y bueno, pues para la lucha, precisamente para la lucha estelar, habrá un choque de relevos increíbles en donde se presentará Mr. Niebla acompañado de Atlantis y Shocker. Que vaya que entre Atlantis y Mr. Niebla hay cuentas pendientes, y también lo que es Mr. Niebla y Shocker. Uh-huh. Y que se enfrentarán a Rush, Último Guerrero y La Sombra. Esta tercia me gusta. Rush, Último Guerrero y La Sombra. Pues sí, pero que se definan ya irse al bando rudo. No, Paquito, bueno, técnico, vamos a ir no te enojes, Paquito. Tenemos cortesías para hoy domingo, Arena Coliseo, y además blusas, tres blusas, ¿no, Paquito? Tres blusas para que usted, si su mujer de repente, oye, digo, no la vaya a querer meter a fuerza. El ingeniero Saiza quería una a Carlos Girón, pues que lo vio. ¿Lo viste muy delgado? O le sabes algo. Di la verdad. Digo, el domingo se nos afiguró verlo ahí, precisamente como andaba aquí imitándole en sus movimientos. Ya sabes que luego salen muchos clones, ¿no? Sí, por eso dije la verdad. Entonces, no salió de closet ni nada. No. Peloncito, pero... Es hombre comprobado. Nuevo, pero machín. Bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y servidor Pepe Aguayo para invitarlos al mejor programa de lucha libre, Super Libre, aquí en Canal 58. ¡Gracias! XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Pequeño Platino los invita a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Regresamos a Super Libre, son las 3 de la tarde con un minuto, tenemos mucha información todavía y saludos, Paco. Así es, saludos, Tania García de Apoarte, que está en Tlaquepaque, Jalisco, dice calle Independencia número 136, ella nos escucha cada domingo, me lo dijo precisamente, yo los escucho, me dicen que estoy loca por escucharlos, pues mira, la locura es la grandeza de muchos y la destreza de otros, y la negligencia es el parte fundamental de algunos que se sienten hasta médicos. Bueno, un saludo para Tania. Saludos, Tania, un abrazo de oso, pero bien sabroso. Y no está la loca. Novia del Pancracio Nacional. Ah, bueno, también, pues le mandamos un abrazo. No es de oso, Paco. No, bueno, pues digo, porque de alguna forma existe y no andamos inventando saludos. Bueno, hablando de Rush, vamos a escuchar lo que nos dijo en días pasados, después de esa entrevista que le hicimos, y nos habla también de Místico, donde Paquito Espinosa, él sabe de lo que hablamos. Y él, si no, sabe. Me dice mi nombre, es porque no quiere que no quiere quemarte. No quiere quemarme. Ya estás más quemado que un niño de San eso Juanico, sí. Por favor. Vamos a escuchar a Rush, que nos habla precisamente de ese trío. Pues aquí, así que gracias a Dios he tenido muchísimo trabajo. Y pues simplemente es por el sacrificio de estar día a día constante y ser, ahora sí que un luchador totalmente diferente, y pues eso me abre puerta en todos lados. Oye, Ruth, platícanos cómo va esa tercia de la sombra y la máscara, que ahora ustedes están en un plan impresionante, impresionantemente rudo. Fíjate que ahorita no se formaliza bien en esa tercia, lo que ya estamos bien adentro es la sombra y yo, estamos jalando la máscara igual, y también me encanta, somos tres luchadores, ahora sí que a la sombra también se le volteó la espalda, la gente y a la máscara también, o sea que yo siempre la he tenido de espalda, entonces pues fue algo que los tres quisimos ser un luchador diferentes, y si ya no existen rudos como los de antes, pues nosotros hacer que si a los rudos les gustan los aplausos de hoy en día, pues hacer que ahora sí con mayor anécdota la gente aplauda a los rudos. Y a los técnicos que le hacen la falta, aplausos, nosotros también dárselos. Dice la máscara hace 8 días, platiqué con él y me decía que ay, los rudos son like ahora. Oh, ahorita no hay rudos, ahorita hay niñitas. Nosotros no somos ni rudos ni técnicos. Ni rudos ni técnicos. Simplemente somos diferentes. Unos luchadores totalmente diferentes, recios. Lo han de haber visto ahorita cuando nos han puesto los tres enfrente o cuando estamos la sombra y yo juntos. O sea, somos ahora sí que un equipo muy poderoso, al igual que la máscara conmigo, por eso somos los campeones mundiales del Consejo Mundial, y pues te voy a repetir, es algo que queremos dar a la gente, algo diferente, claro. Porque la gente ya está acostumbrada a lo mismo, entonces unos jóvenes como nosotros que traemos el hambre, el de triunfo, de no ser unos luchadores del montón, de decir que si la gente quiere ahora sí aplaudir a los rudos, nosotros vamos a hacer que nos aplaudan más. Y si la gente les hace falta a los técnicos, que la gente los aplauda, nosotros vamos a hacer que los aplaudan. Vamos a hacer ahora sí la humillación total de cualquier luchador que se ponga enfrente, sea rudo, sea técnico, sea extranjero, sea sangre mía, sangre de ellos, no nos importa nada. El que se tope con nosotros se van a topar con pared, y simplemente sabe que yo no hablo, ni bla, bla, bla. Yo actúo arriba del ring y lo demuestro siempre que me paro en cualquier arena. Sí, tú y las sombras son los más odiados en la arena México, ¿eh? Sí, saben, ahora sí que Rush siempre ha sido el luchador más odiado del Consejo Mundial, y no nomás aquí, a nivel mundial. La sombra le dio la espalda a la gente cuando le ganó al volador, pero pues te voy a repetir, es gente que no sabe por qué les gusta cobijar a las gentes perdedoras, pues está. Pero pues Sombra y yo somos unos grandes amigos y lo comentamos muy bien y todo, y pues si la gente en realidad nos odia, pues ahora sí que nos odia totalmente, porque el ídolo de hoy es el Rudo, y aquí estamos para humillar a sus ídolos, a toda esa bola de ídolos. A recordar los viejos los Rudos. A recordar los viejos tiempos. Hay que recordar los viejos tiempos del toreo con nosotros. El que se tope conmigo van a ver poderío, van a ver poderío, van a ver que van a ver algo diferente. No, nosotros no vamos a andar como todos luchadores, digo todo luchador porque Ruiz técnico es lo mismo. Todos buscan el aplauso, nosotros no buscamos el aplauso. Yo siempre lo dije, a Ruiz no se le aplaude, a Ruiz se le odian bola de perros, y siempre lo he dicho y lo mantengo firme. Ahora con la sombra y con la máscara, una tercia, que cuando se termine de conformar bien esto, olvídese cualquier luchador que nos tope, sea técnico, Rudo, ya lo vuelvo a repetir, lo que sea, lo vamos a humillar. Bueno, ya por último, para que te lleves prisa, ¿tu hermano cómo sigue? Mi hermano, le mando un fuertísimo abrazo, ya lo acaban de dar de alta a mi hermano, y pues echarle todas las ganas, y yo así que toda la familia, tanto luchística como mi familia, pues apoyarlo al 100% y que regrese aún más, porque a toda la gente le digo, mi hermano es un joven con 22 años de edad, no tiene mucha experiencia, mas sin embargo todo lo que hizo ya. Lamentablemente se lesionó en un momento que no debió de lesionárselo, pero pues así es la vida. Lo bueno que vive, lo bueno que está ahora sí con buenos doctores, y pues que está con todo nuestro apoyo. Y pues decirle a toda la gente que en menos de 5 meses va a regresar mi hermano, y eso sí, van a ver cosas, ahora sí que van a ver lo doble de místico, porque él con esa, ahora sí que con esa lesión, va a aprender muchísimo de tantas cosas, va a valorar muchísimas cosas, y pues con el hambre de que nos vea a nosotros luchar y todo eso, él ya quiere, pero van a ver, en cuando se ponga de pie, lo primero que va a hacer, va a ir con nosotros a entrenar con los profesores, y pronto lo verán hacer cosas magníficas para volverse a ganar a toda la gente, que a él sí aplaudan a mí. Muy bien, bueno, pues un saludo a tus amigos Super Libre por último. Recuerden que a todos los que me apoyan, pues no me apoyen, y a los que no me apoyan, tampoco me apoyen. Recuerden que a Rush no se le aplaude, a Rush se lo odia, bola de perros. Lo digo yo y lo dice aquí mi amigo. Así es, muchas gracias, Rush. Está, ¿cómo ves? Me quedó Paco Espinosa. Paco. Y Paco, despierta, ya te cuérdatela, Paquito, ya. Vamos, ya acabamos, se terminó la mejor entrevista del Toro Blanco. Oh, ahí bueno, está. Estaba soñando con una bola de perros y te digo, no sé de qué forma me llegó al subconsciente. Eddie. Y ya yo acabamos. Sigo diciendo que no sabe tu nombre, Botamán. Me despertaron no, justo cuando escuché eso de que mi amigo. No, ¿cómo? Pues por eso. No tiene para qué decir mi nombre. Ya sabe quién soy yo. Pues sí, te digo, estás muy quemado ya, mi querido Botamán, y ya no te quiere incendiar todavía más. ¿Qué opinas? Lo que dice ahí, bueno, pues de alguna forma lo que yo le decía a la gente, ¿no? Digo, la serie estable le ha permitido precisamente a Rush que se arrope con la sombra. Y yo digo que aprovechan el momento de que son los dos más odiados en la arena. ¿La máscara no te convence ahí? La máscara no, tampoco. Digo, que el profe dice que la máscara. Lo vimos el martes pasado, tú mismo lo dijiste. Sí, Botamán, ayudó. Ayudó a la familia, es que era la familia. Era ahí. Pero es que si de veras se quisiera hacer odiar más. No, digo, no es lo mismo la Arena México que la Arena Coliseo de Guadalajara. Claro. Porque el martes la gente pues no le va a prestar atención. Acuérdate que muchas veces ellos están en su cotorreo. Y en ese caso, pues ahí se vio que la máscara no quería, al menos involucrarse en ese aspecto de ser odiado aquí, ¿no? Ya vendrán el martes, veremos cómo le responde el público de los martes. Por ahí me decía algún holgazán que anda igual que yo sin hacer nada, que va a haber una firma de autógrafos de parte de la máscara y va a vender souvenirs. El Monero Botamán, que dice que ah, que ya ese Monero con los jerarcas y que está convenciendo a que vengan precisamente también La Sombra y Rush para la firma de autógrafos. Vamos a ver si es cierto. Digo, de todos modos, aunque lo hagan nosotros, desde lejos los vemos. Exactamente, pues qué bueno. Y hablando de místico, ya ves que en 4 meses, bueno, ya falta menos tiempo. Ojalá que, dice Rush, que va a hacer cosas sensacionales. Es que es muy joven y realmente esa. No, pues la juventud divino tesoro, entonces. Esperemos que no le vaya a quedar alguna, pues, falla. Y, el miedo es lógico, ¿no? Claro. De repente de volverte a lesionar o que tengas tú, La confianza tienes que tener. La confianza nuevamente, retomarla, porque él es un temerario del aire. Gracias entonces, a Dios vive, como dice él, ¿no? Exactamente. Y ya lo explicó en un video que pusieron en la Arena México, incluso, para explicarle a la gente cuál fue el sentimiento de ese momento que tuvo en la lesión de ir en esa moto y que desgraciadamente, pues, le retira un tanto de su carrera. Esperemos que regrese con más brillos, ¿no? Sí, tenemos saludos, profesor. A ver ahí. Así es, Beto Gutiérrez nos escribe, dice, saludos a todos en cabina. Saludos, Beto. Escuchando el mejor programa del Canal 58, Super Libre. Betorcido. Elba Martínez, no, saludos a todos en cabina. Anótenme para la blusa. Ya está anotada, Elba Martínez. Valentín García Medina, saludos a todo el equipo desde Tonalá. Anótenme para boletos. Saludos, Valentín, saludos, Valentín. Te pierdes, hermano. Omar Martínez Mosqueda, saludos a todos los conductores. Los escuchamos todos los domingos. Anótenme para boletos de hoy. Carlos Hernández, saludos. Malandros de Super Libre desde Miravalle. A Miravaches. Saludos, saludos a todos los malandros, claro que sí. Santiago Gervasio, con el gusto de saludarlos. Mucha suerte a Mephisto en su cirugía. Que todo salga muy bien, estamos al pendiente. Pues dale el cilindro, mi querido Santiago, sigue dando el cilindro. No sí, dale, dale. Antonia Chávez Ramírez dice, saludos y anótenme para la blusa. Ya está anotada, mi querida amiga Antonia Chávez. Y aquí hace alguien pagado por ustedes, ¿eh? Ya van a ver malandros. Dice aquí, se duerme uno con esa entrevista que pusieron. Sí, ha de ser alguien pagado por ustedes. ¿Cómo crees? O sea, nosotros ni celular tenemos. Mira, no. Mira, yo nomás tengo una cosa, ¿eh? Diría por ahí, ¿verdad? ¿Cómo le haría, Paquito? Mira. Te digo, y Leo los odia y dice que y se toma fotos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ¿qué más tenemos, mi querido profesor? Pues por lo pronto es todo ahorita, vamos a una pausa o qué vamos onda, a meter vamos a mientras si tienes información para meter a la palabra del domingo, a ver del 6-4, a ver checarle, mi querido. Mira, Sam Berlanga se comunica con nosotros, dice, la máscara es un luchador muy frío, no tiene carisma, lo más seguro es que no quede en el trío de Rush y Sombra, este último se despabiló con el cambio que dio. Así es, Sombra, la verdad, es como lo que comentamos. Sí, no, se ve muy bien, Sombra. Oh, Sombra se ve muy bien. Y la máscara, pues, o sea, yo estoy en 50 y como que, o sea, sí. Mira, pero es que lo pueden, como te digo, arropar, ¿no? Es de la familia que es consentida precisamente el Consejo Mundial de Lucha Libre, hay que decirlo así abiertamente, porque la gente también lo leí, como decían, es que el Consejo está arropando familias. Bueno, pues de alguna forma, si alguien está ahí y está aprovechando precisamente eso, pues se le está dando la oportunidad y el público puede pronunciarse para el lado que quiera. Solo que sí, yo pienso que no encaja, para mi gusto no encaja la máscara en este tercio. No, para nada encaja. Sombra es una verdadera... La máscara, ¿no? Digo, Sombra sí, porque prácticamente la Sombra sí, desde que lo vimos allá en la Arena México, que la gente no lo quiere, ahí se aprovecha precisamente el que se haga odiar más. Y Rush, pero que lo aborrecen, lo vomitan, ese platito de vomitar de la Arena México, yo creo que eso sí se aprovechan. Pero la máscara no le veo, porque acuérdate aquella vez, digo, de la máscara contra Averno, sí le aplaudieron más a Averno que a la máscara, pero pues obviamente hablamos de un gran luchador como Averno, que ahora ya está en la otra empresa y que enfrenta precisamente a alguien que ya fue de la empresa como es Mistesis, Mistenis, que ya no saben ni cómo decirle, Juan Pérez, porque él dijo, a mí que me pongan Juan Pérez y yo le voy a dar. Y por cierto, a Místico le está yendo ya 3 veces estelar, ¿verdad? Bueno, ya no es místico, ni sin cara, es simplemente místico. ¡Qué buen nombre! No, la neta. Mira, eso vamos a hablar precisamente porque místesis. La gente nos ha pedido, a Andrés Oso Zamorano, que dice, pues hablen de místesis, porque la verdad es que es un luchador que causa polémica donde quiera que se pare. Yo lo dije, así nada más, él se puede llamar Juan Pérez, como él lo dijo, se puede llamar como quieran y Javier gusten, Sizer. Pero de alguna forma le puede hacer mucho bien a la lucha libre y vaya que contra Averno, grandes luchadores que ahora del Consejo están en la empresa de enfrente otra vez. Oye, y qué bueno que de alguna manera Místesis se llega a enfrentar nuevamente con el Perro Guayo que van a tener un duelo, vaya, ¿no? Vaya, sí, duelos sí, sí. Que han tenido, que tuvieron cuando estuvieron ellos en el Consejo Mundial de Lucha Libre, recordemos que hubo una función especial allá en la Arena BFG, ¿tú llegaste a ir a ese encuentro? Pues qué piensas, que no sale de aquí del periférico no, para... Es que como no hago nada. ¿Qué entonces, que desde ¿verdad? El periférico sí. Para allá no trabajo, ¿qué? No, profe, no seas así. Que nomás me alcances hasta la Roberto Paz, entonces, profe. Sí. No, te digo, es que sí, se va a volver a generar ese duelo, a pesar de que el nombre no hace luchador, y esto lo tiene que comprobar. Él sigue siendo precisamente polémico. Sí, oye. E incluso en Querétaro, ¿cómo le gritaban a un místico? Sí, no, y es que como pues, dice... La gente lo puede decir como quiera, porque realmente yo sigo siendo el que está luchando, nada más. Ah, caray, de sí, manera, grabaciones. Y hablando de, ¿no? Lo, de los perros del mal y de Triple A y Warrior, ¿qué onda? No más. Black Warrior, bueno, pues ya nos ha presentado con no la caravana, digo, pero de alguna manera. Pero es que lo tienen que aprovechar precisamente sí, porque sí, está allá pues, de aquel lado. Llegó que el luchador sorpresa de Triple A o Black Warrior y ve dónde está allá. Bueno, es que es lo malo, pues la gente está precisamente preguntándose, a ver, ¿no? ¿Qué le irá a pasar? Porque él se fue de independiente, él lo decía, para enfrentarse a todos los luchadores y salir bien de la empresa por la puerta de enfrente. No, salió bien. Él salió bien. Sí. Pero ahora vamos a ver qué tanto puede durar precisamente en las estelares o en la misma empresa, en la AAA, ¿no? que causa vaya que polémica. Bueno, pues hablando para la gente que no tiene nada que hacer este día, este domingo. Digo, a lo mejor de alguna manera no tienen plan para, no sé, ir es diferente, al parque, no sé, que digan, híjole, queremos ir a la Arena Coliseo, pero realmente está muy lejos, nosotros vivimos en Tlaquepaque. Bueno, pues déjeme decirle que en Tlaquepaque, bueno, pues hoy inicia la temporada totalmente gratis con todas las estrellas de que tiene precisamente esta arena Tlaquepaque, en donde, bueno, pues estarán presentando Sexy Boy, Los Reos 1 y 2, Pesadilla, Bambino, Demoledor, Los Diamantes, Negros 1 y 2, Guerrero Azteca, entre muchísimas estrellas más que tiene esta caravana del Palenque Tlaquepaque. Este día, domingo 2 de junio, a las 6:30 de la tarde, la entrada es... ¿De junio, total, profe? No, 22 de junio. La entrada totalmente... ¡Ay, mi profe! Totalmente gratis para que usted asista ahí. Así es, mira, precisamente como decíamos, el profe Reos poniéndose las pilas, estuvo anunciándolo en las redes sociales toda esta semana y dice, regresa la temporada a la arena Tlaquepaque, precisamente para la gente que, como dice el profe, se le hace muy difícil venir. ¿Dónde queda esa arena? Para la gente que no... En donde se hacían las fiestas de Tlaquepaque. Ahí andan bien, ¿eh? Ahora andan bien. Pues el raspado no estuvo nada agradable anoche, así es que... ¿Dónde se hacían los qué? ¿Ahora se atreves? Las fiestas de Tlaquepaque. Oye, pero no tiene nada que ver con la feria de Tlaquepaque, ¿verdad? No. La feria de Tlaquepaque ya precisamente está en el lugar. En el lienzo donde se presenta la Expo Ganadera. Exacto. Y este ya está ahora sí que para la lucha libre exclusivamente. Y es aunque ya Palenque. Se presentaron en la ganadera también, la lucha libre, por allá. Oye, y hablando de promociones, antes de ir a la pausa, la del faraón que viene va a estar sensacional, ¿eh? Ya me dieron un adelanto. Y no, sí. No, pues si te dieron tu cabrito, imagínate, te ha de haber ido muy bien, sí, ¿eh? Viene buen programa. ¿Vas a ser, profe? ¿Qué tomaste hoy? No, bueno, no les puedo decir qué tomé hoy porque fue ayer. Va a ser dentro de un mes aproximadamente. ¿Pero qué día exactamente? Sábado. ¿Sábado qué? ¿De julio, no sabes? Sí, finales. A finales de julio, híjole, yo creo que voy a estar allá por la Ciudad de México en el juicio final. Sí. Por mí, ya quédate. No, pero igual me puedo quedar. Dependiendo, o sea, del programa. Puede estar en el juicio final, este puede estar en la Procuraduría de Leo. O sea, cada quien puede estar donde quiera, pero no se puede perder el público, que para eso estamos aquí. Va a venir el Dandy, te adelanto que va a venir el Dandy. Va a venir el Dandy. Sí. Ah, no, bueno, encontrar alguien. No, entonces de me quedo. Nivel, ¿no? No, ahora vete, ahora no te queremos. Sí, no, no, no, no me quedo. No, nomás no vayas a estar poniendo ahí que nosotros te aventamos el camión, ni mucho menos. Que pusimos en un paquete abierto para que llegues a la ciudad. No me haces que la bolsearon, ¿eh? Exactamente. Vamos a la pausa entonces y ¡vámonos! Regresamos. ¿Qué tal, amigo? Les habla el hijo del rey de Jalisco, Raymar. Solo para invitarlos a su mejor programa de lucha libre, Super Libre, solo por Canal 58. Significa poder demostrar mi mayoría de edad. Significa poder identificarte como mexicano. Significa poder decidir quién gobierna. Si tu credencial para votar significa mucho para ti, revisa los recuadros del reverso. Si no hay un 15, renuévala ya, porque no la podrás usar como identificación oficial ni para votar. Si no tiene números, la vigencia está en la parte de enfrente. En los estados con elecciones locales, perderá vigencia al día siguiente de la votación. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Hay un número que puede ayudar a combatir el delito. 088, guárdalo. 088, recuérdalo. 088, descárgalo. 088, márcalo. 088, apréndetelo. Tu denuncia es anónima. Llama al 088 desde cualquier parte del país. Denuncia, sí funciona. Juntos contra el delito. Secretaría de Gobernación. Para noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Amigos de Guadalajara, los saluda la reina Isis. No se pierdan Super Libre en Canal 58. Bueno, y así con esa musiquita regresamos, mi querido Eddie. No, hombre, ya ves lo que causa precisamente todo eso de andar leyendo a alguien tan desafiante como es Rush. Bueno, pues de alguna forma la gente también tiene su punto de vista, como ya se los digo. Y si Rush hace lo que hace precisamente de aprovechar el ser odiado, pues la gente también tiene su punto de vista, mi querido Botamán, como te digo. Y obviamente no a todos le agrada lo que hace Rush. No, pues no es monedita de oro para... No todos somos moneditas, Paquito. Algunos otros, incluso los martes, ya lo tienen bien ubicado. Digo, le gritan el nombre de un payasito, pero nada que ver. Y luego hay otros que salen con un letrero, ¿no? Es ahí que salen con letreros, letreros ahí. Ponían ruso, ponían tuso y no sé cuántas cosas, pero ellos le querían aplaudir a Rush. Sí, ¿no? Quieren llamar la atención a ellos, a costa de todo Blanco Rush. Pero bueno, ni modo. Oye, no traigo esas cosas, hombre, se me olvidó, la tengo. Ay, mi querido Botamán. Bueno, pues es la tercera. Lástima. No tenemos cortesías para hoy domingo y las blusas, sigan anotándose, por favor. Así es, hoy domingo que se festeja el 55 aniversario de la Arena Coliseo de Guadalajara, donde, bueno, pues tenemos una gran función por este aniversario y una jaula donde tendrá que caer una máscara o una cabellera. Y ya sabe usted que están precisamente el Gallo, Rey Cometa, Black Metal, Esfinge, para enfrentarse al Bárbaro Cavernario o al Cavernario, Bobby Zavala, Sádico y Demonio Maya. De aquí tiene que salir precisamente una cabellera o una máscara. Ahí está el Gallo ya precisamente afilando espolón, aventando gorupos y demás. Y en la segunda lucha o en la lucha semifinal, Atlantis, La Máscara y Titán, que enfrentarán a Rey Bucanero, Negro Casas y bueno, Negro Casas no viene, profe. El que no viene es Negro Casas y en su lugar viene Mr. Niebla. Así es, y bueno, ya en el evento especial. La verdad a mí me gustó más el cambio. Sí. Y sobre todo, bueno, tanto tiempo que no se presenta Mr. Niebla en Guadalajara. Y aparte en domingo. ¿Y sabes por qué no se presentaba? No, a ver, dime. ¿No sabes tú por qué no se presentaba? Pues porque a lo mejor no lo programaban. No, aparte, porque probable. Bueno, era de los que participaba precisamente como jurado en busca de un ídolo, y precisamente él le encanta venir a Guadalajara y pues lo traen más que nada los martes, precisamente el próximo martes, también ahí lo tenemos, aquí, estará, y bueno, pues ya culminando este torneo en busca de un ídolo, precisamente ya se le dará, me imagino que se le tiene que dar un poco más prioridad a Mr. Niebla para que esté aquí en los martes de Glamour y en los domingos familiares. No, bueno, es que... Ya sabemos que el Rey del Guaguancó es precisamente garantía. Es un idolazo, la gente lo ama y lo sigue mucho, también lo que es Máximo. Así sí, es, bueno, pues, la familia, porque la familia. Apúntese para el boleto, mi querido Botamán, porque así este es. Domingo tenemos también el boleto precisamente para entrar a la Arena Coliseo. ¿Qué te parece si mandamos a la palabra del domingo, mi querido? Así es, una palabra del domingo, como ya lo dijimos el martes allá en la transmisión. El profe sabe perfectamente las luchas que tienen muchísima historia, trascendencia y sobre todo eso que nos cuenta el profe. Que por cierto, pidió una disculpa el profe Sate, iba a estar así con nosotros hoy domingo, pero tuvo que salir de la ciudad y entonces no pudo, pero con la primera oportunidad va a estar con nosotros en vivo. ¿Pero no son bloqueos de ningún lado? No, va a estar aquí con nosotros Daniel López el Satánico, yo creo, a lo mejor para el próximo domingo. ¿Quién quita y usted nos está escuchando? Digo, sí, porque ¿no? Ya sabes que él, no es porque no tenga nada que hacer, está descansando, él sí hace, no como otro. Sí, muy bien, vamos a escucharlo. Esta es la anécdota de la leyenda viviente del ring. El Super Libre. El número uno. Daniel López, el Satánico. Hola amigos, los saluda Daniel López. Y vamos a recordar las anécdotas de El Satánico. Pues bien, seguimos con los noventas. Ahora sí que, nuevamente en la Arena México... Duelo de cabellera contra cabellera entre el conocido como el amo del escándalo Sangre Chicana y el rudo número uno de México, Satánico. Tengo que hacer hincapié en una cosa. Anteriormente este duelo ya habíamos expuesto la cabellera Sangre Chicana y un servidor, en la cual me ganó precisamente noqueándome, estrellándome una botella de refresco en la cabeza, el cual me dejó noqueado. Cuando yo regreso en sí, me encuentro en vestidores, mejor dicho en la enfermería, con una herida de 10, o me hicieron 10 puntadas en suturaciones en la cabeza. Fue en reacción, pero ya estaba a rape. Entonces mi pregunta fue decirle al refe qué había pasado. No se dio cuenta, me noqueó, me estrelló una botella en la cabeza y ahí quedó la polémica. Posteriormente, pues, me crece el pelo. Sigo con la rivalidad con Sangre Chicana, considerados en ese momento dos de los mejores rudos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Como lo dije, Sangre Chicana conocido como el Rey del Escándalo y Satánico como el rudo número uno. Esta rivalidad llega a tope y por segunda ocasión exponemos las cabelleras. En la primera, como le dije, me ganó con trampa. Aparte, estábamos considerados como los más rudos del momento. Fue una lucha que tuvo de todo. Llaveo, contra llaveo, golpeo, lucha sangrienta, en la cual ninguno de los dos cedía tiempo, cedía terreno. En la tercera caída, gracias a la buena preparación de ambos, ofrecimos lo mejor de cada uno. El público se dividió, apoyaba a Chicana, apoyaba a Satánico. Al final empatamos, nos raparon a los dos. La moneda quedó en el aire. ¿Quién era el mejor rudo? Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue la anécdota de la leyenda viviente del ring. El Superlibre. El número uno. Daniel López, el Satánico. Pues escuchamos al Satánico y vaya anécdota, ¿no? Fíjate nomás. Todos los botellazos, A botellazos. A mí me tocó vivir me tocó vivir la época del toreo de cuatro caminos en donde agarraban botellas y se las estrellaban. No, aquí también aquí en la colisión también la llegó a ver muchísimo. Sí, los botes con los envases, ¿se acuerda? Cuando pasaban con el envase y de repente le quitaban la caja de las palomitas a los vendedores también. No, pero el envase era increíble, precisamente estrellárselos. Digo, por aquello de que la lucha extrema y toda aquella cuestión, como dicen ellos, las viejas glorias de la lucha libre, ya han pasado por ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, ensuciaba un tanto, pues, pero sí, era una maña, era una fuerza de desmedida, quizás la que se podía tener que estar proyectando sobre la cabeza del Satánico para poderlo noquear de esa forma. Aunque Andrés Richardson es un rudo que la verdad no tenía piedad para nadie, para cualquier lado no donde se estuviera, estaba con todo, y vaya que este duelo, qué envidia de haberlos visto, ¿no? Sí, oye, ¿y quién era mejor, como es el profe, Satánico o Chicano? Pues ahí se quedó sobre todo la duda en el aire, la moneda en el aire, como él bien lo dijo, se raparon los dos. Es que eran luchadorazos. Pero es que eran rudazos, ¿eh? Mira, es que si hacemos precisamente la pregunta al aire y le decimos al público quién era mejor, realmente Sangre Chicana o el Satánico, yo creo que ahí se va a desatar precisamente una polémica, porque la gente tiene sus gustos, sus preferencias, ¿no? Para mí, Satánico. Sangre y Chicana. Y no porque esté con nosotros, ¿eh? Sangre Chicana, el rey del escándalo. Sí, no, era un rudazo. Y como dijo el profe también platicando en días pasados, él salió ganando perdiendo la máscara. Sí. Porque ahí se vio todos sus desplantes, que la gente la hacía rabiar. Volteaba mascando su tradicional chicle y Y la cara que tenía, digo, los ojos rasgaditos. Pocho maldito. Y demás, el pocho caminado maldito. Que caminó, no. Yo lo recuerdo con los Chicota y la Fiera. Vaya cuando gesticulaba los golpes que daba, precisamente con esa furia que desataba. Y la gente sí se la compraba de que este hombre, vaya que era un rudo desalmado, ¿no? Eso es una buena anécdota, ¿no, profe? Así es, una muy buena anécdota y sobre la todo... La moneda está en el aire, que la gente también tiene su punto de vista. Sí, por ejemplo, yo digo que Chicana era para mí un mejor, un poquito, no mucho, pero sí. Era, como dices tú, el amo del escándalo. Era un luchadorazo. Bueno, pues ahora sí que la gente también opina. Y el Sata, pues no sabe qué ha quedado atrás, también igual de rudo. El rudo número uno. Imagínate, ¿no? O sea, de alguna forma los que los vimos... Entrar en polémica, como dices. Pues sí, es entrar en polémica. Yo para mí, el mejor rudo, no precisamente también que esté aquí con nosotros, el Satánico, la verdad. Y lo sigue siendo. No, la última vez que lo vimos aquí en el... Ah, no, está fuerte. En el Cermeño, mi respeto. Simplemente el que hizo al final. Sí. Que digo, de alguna forma se lo criticamos, pero es que él enciende al público. El público estaba enojado con el Satánico, se le dejaron ir precisamente. Y ojo, porque lo dijimos nosotros, hay que poner mayor seguridad, porque un luchador ya con la adrenalina de bajarse un cuadrilátero, cuidado. Todos se van a cuidar en la próxima función. Ya vienes adelantado, julio. ¿No? Sí, precisamente. ¿Dónde? Aquí en el Inso Charro que está... ¿Ahora en otro? Sí, que está adelante del CIAPA. Vamos dando vuelta a la ciudad, ¿no? Ah, o sea, vamos de allá para acá. Bueno, pues para que veas más cerca, te queda ahí, profe. Eso. ¿Qué va a ser? ¿Cuál? El Ignacio Cermeño, el que está aquí. Ah, ¿el de la vez pasada? No, ese es el Cermeño. No, es el Cermeño. Este es el Palenque del Agua. No, el que está en Alienzo, que está ahí pasando. ¿Dónde se hace el Expo? ¿Dónde se hace la Expo Ganadera? Ahí. No, tú dices hasta el Álamo. ¿Entonces? A un lado del Chiapa, la otra cuadra, poner Michel y... Y la otra calle, ay, entonces se me va el rollo. Yo no he visto. ¿Del Seguro Vieja? Sí, hombre. ¿Por qué no envía tanto? Parece que son de aquí de Guadalajara. ¿Pero es el Palenque ese? No, del Agua Azul. No, el Palenque ponían acá, a un lado de la estación del ferrocarril. ¿Qué estás tomando, Botamán? A ver. A ver, ¿quién es el que está en Jerez? A ver, amigo, ¿cómo se llama el Lienzo Charro? El Eddie nos va a sacar de dudas. El Lienzo Charro que está aquí delante del Chiapa. A ver. No, pues es que yo no sé de qué ciudad le hablarían, ¿eh? Si me estás oyendo, Fara, si me estás escuchando, Faraón, comunícate, por favor, para que saques de dudas aquí en cortísimo. Ahí va a ser, ahora sí va a ser la función, el próximo mes. Como te digo, le vamos dando la vuelta a la ciudad, así bueno, que para que la gente se vaya a pero no se van, ustedes no se quedan a lo bueno, se van corriendo. No, bueno, cobardes. Botamá, pues es que digo, de alguna forma... envidioso. Estamos trabajando. No, pues y era después del trabajo. Al siguiente día hay que llegar a Coples. Bueno, 3:30, vamos a ir a la siguiente pausa. Recuerden, tenemos cortesías para hoy domingo. Blusas, apúntese. Blusas, llévelas, vara. Yobo. Para que se las ponga. Aquí nos la modele, diría al Carrillo, ¿verdad? Que le mandamos un saludo. Sí, oye, que hay que preguntarle si llegó la gente por allá con su boleto para la Arena Jalisco, que hoy también va a estar muy bueno el cartel, ¿eh? Muy bien. Pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo Rudy Santana para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La hora nacional se encuentra en Zacatecas. Corridos, gastronomía, historia, entrevistas exclusivas y todas las actividades artísticas y culturales que se realizarán por la conmemoración del centenario de la toma de Zacatecas. Domingo 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Ya me voy a la escuela. Ay, me encantaría irme de campamento con mis amigos. Muero por ir a ese concierto. ¿Me darías 5 minutos para descansar? Prevenir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual es tu responsabilidad y tu derecho. Protégete. Los anticonceptivos son gratuitos. Acércate al servicio amigable. Tu mejor amigo, un método anticonceptivo. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. El programa deportivo más tradicional de la radio está aquí, en Canal 58, después de las 9. Con Nacho González, Willy García Barragán, David Trejo e invitados especiales que te brindarán un amplio panorama del deporte. Con comentarios a profundidad y el mejor análisis. Escúchalo de lunes a viernes a las 9 de la noche, aquí en Canal 58. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Hola, les habla su amiga Silueta para invitarlos a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. ¿Cuál es? Pues nada más que Super Libre. Y a ese ritmo, mi querido Botamán, ¿qué tal, eh? Ah, recordando la Rabu de Emiliano Zapata, ese exitazo que tuvo. ¿Cómo se llama? La gente que sepa, le damos otra blusa para que vean. Ah, que caray, se la regales, bueno, bueno. Él va a aventar la casa por la ventana, pues digo, va a ir a vestir allá al Cerro de la Reina, entonces pues avienta todo, Botamán, de una vez. Todo. El estero, el cuchitil de tele que hay ahí, todo pues, va en regalo. Que me diga cómo se... ¿El título de la canción? El título de la canción, le damos un regalo. Dale, a lo mejor yo me lo sé. Yo profe, no sé ni nacía. Échale un poquito más. Ya la tengo, ¿cómo no? Ah, bueno. O sea, ¿sí la tiene? ¿Ves cómo dan las clases? A ver, alumno, venga. Ya ven, no, pues, le pone el celular y el alumno ahí se reproduce. O sea, ¿cómo es esto? ¿Sabes si te está mintiendo o no? ¿Te fijas cómo te dice? No, programa, que nos llame y nos diga cómo se llama. Tenemos una blusa. Qué tranza. Con razón tiene todos los souvenirs que tiene. Por eso México no avanza. No, bueno. A ver, un saludo para Omar Martínez Mosqueda, que se comunicó hace ratito con nosotros. Dijo: buenas tardes, ¿qué regalos tienen para hoy? ¿Y qué ha pasado con el geniecillo azul? Martínez Mosqueda. El Ismark, pues, o será el hijo. El Ismark, papá, claro. Pues ya está retirado. No, el geniecillo azul es Ismark. El Ismark, sí, claro. Pues él está en Acapulco, ¿no? Acapulco, es el originario. En el bar, la vida es más sabrosa, entonces tranquilamente está ahí. Que desgraciadamente la colisión de la arena ya estuvo desaparecida ya, porque prácticamente pues no se les dio ya la lucha libre por aquel lado. Bueno, tenemos alguien en la línea. A ver, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. ¿Quién habla? Titán. Ah, ¿qué onda, Titán? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? ¡Qué milagroso! ¡Bienvenido a tu casa! No, muchísimas gracias. Bien contento, ¿no?, de estar aquí en Guadalajara, en mi casa. ¡Qué bueno! Titán, de alguna forma les sacaste casi los ojos y se les cayeron los calcetines a estos dos, porque al decir Titán, pues su nombre se iluminó más esta cabina. ¡Bienvenido! No, pues como siempre, ¿no?, aquí para felicitarlos y pues para agradecerles, ¿no?, siempre el apoyo que nos han brindado y también pues para invitar a la gente, ¿no?, el día de hoy, que va a ser una gran función. Así es, ¿qué me dices del regreso tan esperado de Mr. Niebla aquí a Guadalajara, en donde, bueno, pues, aparece en lugar del Negro Casas y tú acompañado de Atlantis y La Máscara? Pues yo creo que ya la gente ya lo quería ver otra vez acá en Guadalajara, ¿no? Ya tenía un buen de rato que no se presentaba, y pues qué mejor, ¿no?, que reaparezca y en esta gran función que va a haber el día de hoy, ¿no? Así es. Oye, y acompañado tú de la máscara, el cual, bueno, pues no haya su lugar precisamente, y que ya lo habían tenido tú en alguna vez de su lado junto con este Valiente. Si mal no recuerdo, fue un martes. No, sí, que le estuvo dando la espalda precisamente a ustedes dos. Fue un martes, ¿verdad? Sí. ¿Qué dices de esto, de esta inestabilidad de la máscara? Y bueno, pues no se diga de la sombra y de Rush, pero bueno, hoy tienes como compañero y aliado precisamente la máscara, un traicionero, digámoslo así. Sí, pues como tú lo dices, ¿no?, son muy inestables porque un día están de rudos, otro día te ayudan, otro día te voltean la cara. No sé, la verdad, no sé qué, cómo venga el día de hoy la máscara. Ya me ha tocado, la otra vez me tocó en la Arena México, estábamos Rush, la máscara y yo, nos tocó alternar. Entonces, pues Rush está igual de inestable que la máscara y pues me tuve que acoplar a ellos, ¿no? Y total que ya después salí de second, porque era la lucha de campeonato, de la sombra contra Volador. Salí de second, se metió Volador a ayudar a la sombra, y la máscara estaba de second de la sombra. Entonces, pues ahora sí que eran los tres, ¿no?, contra Volador solo. Y pues yo había salido una lucha antes de compañero de la máscara y de Rush. Entonces, pues ahora sí que ni cómo ayudarle a Volador, ¿no?, ni para un lado ni para otro, aunque yo era seco de Volador. Pues no sabía ni que para qué lado hacerme, y pues la gente también ahí me empezó a agarrar como de rudo, ¿no? Y pues me dijeron ahí, arriba del rey, me dijeron: no, contigo no es la bronca, contigo es todo bien, me dijeron, la bronca es con Volador. Entonces, pues ahora sí que yo he jalado tanto de los dos lados, ¿no?, también como me he acoplado a ellos y me he acoplado al bando técnico, y pues la verdad no sé ni qué onda, no sé ni cómo vaya a venir el día de hoy la máscara. Y que de alguna manera, bueno, pues también tú no desentonas nada mal en el bando rudo, porque fuiste criticado por una revista especializada en la cual, bueno, pues estabas acompañado de la sombra y de la máscara precisamente, en el cual, bueno, pues que te criticaron que como rudo no desentonas nada mal porque sacaste el lado rudo que traes muy guardado, y eso fue un viernes allá en México. La verdad que a mí siempre me ha llamado la atención el estilo rudo, ¿no? Siempre me ha llamado mucho la atención. Y no descarto en algún tiempo poder llegar a ser rudo. Y pues por así que en esta lucha lo disfruté, ¿no? Disfruté siendo marrullerías. Sí, claro que sí, lo disfruté. Y yo creo que es parte, ¿no?, parte de la carrera de un luchador, ¿no?, también. Pues hazte a un lado la máscara y únete a Rushi a la sombra, ¿qué te buena parece? Elección, muy bien, Titán, buen consejo, profe. Pues ahora sí que sería cuestión de pensarlo, ¿no? No, ¿qué piensas? Dices que te gusta el bando rudo. No, pues que mira, no te creas, uno como luchador también. Ahora sí que a mí lo que me llena y lo que siempre me ha motivado es el cariño de la gente, ¿no? Que siempre te dan ahí para apoyarte, siempre están ahí aplaudiéndote. Y, pues de hecho ese día lo experimenté, el día que, de hecho al final de la función, nos quedamos arriba del ring y toda la gente empezó a aventarnos botellas, empezó a aventarnos vasos con cerveza, o sea, estaba pero enfadada, enfadada la gente, y nunca, nunca me había pasado eso a mí. Entonces primero pues sí como que lo disfrutas, ¿no? Pero ya cuando llegas al vestidor y analizas todo, dices, ah, caray, pues uno siempre pues ha estado del lado bueno, ¿no? Del lado de los técnicos, y hoy que me pase esto, pues es un poquito raro, ¿no? Sería cuestión de pensarlo, pero también, como te digo, sería muy, muy buena elección este también para foguearme mi carrera, ¿no? Y tomar otros rumbos también. Oye, pero hay gente que se pasa de cariñosa, lo vimos el domingo pasado, con las camisas de las Chivas, las máscaras de... ¡Ah, qué es eso! No, pues son grandes amigos también, que fueron a apoyarme. Gente pagada, dice Marcos Espinosa. No, es Héctor Magaña, todos vestidos de Chivas y todo, les paga la cerveza. Sí, un gran saludo para mi amigo Héctor Magaña, que me dijo que se iba a llevar a todo su equipo de fútbol. Y ahí estaban apoyándome. Pero hasta las doñas iban, contento. Las señoras iban con todo y el molcajete. ¿En serio? Oye. Sí. No, pues es que te digo, se pasan de cariñosos. Algunos, bueno, hasta gritan y se desahogan y no sé cuántas cosas. Y imagínate, en el bando rudo, que te les voltees de alguna forma, sería la polémica y la sensación. Pues sí, como te digo, no descarto en algún tiempo llegar a ser rudo. No lo descarto. Está grabado, ¿eh? Sí, claro, claro. Sí, nada más te digo, sería cuestión de ponerme a pensar, ¿no? Muy, muy bien las cosas. Muy bien. Oye, hablando de lucha de campeonato, has tenido mucha actividad en tu campeonato. Platícanos, sobre todo el domingo pasado, ¿cómo te sentiste? Bien, la verdad, te voy a ser sincero, vine un poquito cansado. Porque como ahora también vengo del DF, llegué en la mañana, si Dios quiere, en la noche salgo para el DF porque mañana voy a Puebla y el martes regreso otra vez aquí a Guadalajara. Bendito sea Dios, ahorita hay trabajo, pero sí venía un poco cansado el domingo, pero pues no me importó. Yo creo que con la porra de la gente y el apoyo de toda esa gente que estuvo ahí, pues yo creo que eso fue lo que me ayudó a sacar el triunfo en esa batalla contra Dragón Rojo. Y una anterior también fue bastante dura, ¿no? Contra Niebla Roja también. Sí, Oye, hablando de Niebla Roja, te voy a dar un chisme, ¿eh? Ajá. Somos muy comunicativos aquí. Poquito. Dice que va tras tu máscara. Pues claro, claro. Si él quiere, pues que vaya por lo que él quiera. Yo aquí voy a estar para toparlo las veces que él quiera. ¿Te acuerdas que nos dijo Paquito el martes de Glamour, allá en la entrevista allá en la parte alta de la arena, nos dijo que que no quedó conforme con el resultado y que quiere tu máscara? Pues ya perdió el campeonato, ¿no? Sí. O sea, perdió esa oportunidad por el campeonato. Y pues prepararnos, ¿no? Por si quiere una lucha máscara contra máscara, pues ahora va a perder la máscara, ¿no? Vaya que sí. Así es. Y bueno, pues también hacerle una cordial invitación a toda la gente, Titán, puesto que el próximo martes 24 de junio, martes de Glamour, estás acompañando precisamente a Atlantis, en donde van a buscar el torneo de parejas por el 55 aniversario de la Arena Coliseo. Y bueno, pues tendrán como rivales a Blue Panther, Cachorro, Mister Niebla, Cavernario, Último Guerrero, acompañado de Gran Guerrero. ¿Contra quién te gustaría enfrentar para buscar precisamente este torneo, esta Copa Express? Ahora sí que todos son rivales muy difíciles, ¿no? Todos son, tanto el Gran Guerrero, el Cachorro, son luchadores que van empujando fuerte, ¿no? Y que quieren darse a notar y están echándole muchas ganas para hacerlo. Ya me he enfrentado a todos ellos, los que mencionaste ahorita, y pues yo creo que cualquier rival que nos toque va a ser bueno, y vamos a buscar la victoria, Atlantis y su servidor. Vamos a buscar la victoria, vamos a buscar ese torneo. Aquí el público va a salir ganando precisamente con este torneo. Sí, la verdad que viene también una gran función para el martes, ¿no? Tanto esa lucha como todas las demás, y pues invitarlos a que asistan, ¿no? Se pone muy bien los martes y pues ahorita celebrando, ¿no? El aniversario de la Arena Coliseo. La gente se queja de que los domingos no había buenos carteles. Mira, ahora la verdad está de lujo, ¿eh? No, pues la verdad que vayan ahora a invitar a toda la gente, ¿no? Así es. Ahorita, pues que se dejen ir a la Arena Coliseo para que vean, va a ser una gran, gran función y esperamos pues que asista muchísima gente el día de hoy. Esperemos que así sea, mi querido Titán. Bueno, pues ahora sí que una gran sorpresa, te digo, casi les botan los ojos acá a mis compañeros y se les cayeron algunas prendas femeninas, no íntimas, que de alguna forma se sorprendieron bastante. No, muchísimas gracias, al contrario, ustedes por ese espacio que me brindan, por el apoyo que siempre me han brindado desde que era Palacio Negro, desde mis inicios, y aquí estamos, ¿no?, al pie del cañón. Muy bien, ahí es saludos a Don Fer, por ahí, siendo por ahí. Sí, Don Fer. Saludos, Don Fer. No, igualmente, bueno. Les mando muchos saludos. A toda la familia, un fuerte abrazo de oso, pero bien sabroso. Sí, muchísimas gracias, y también si me permite mandar unos saludos. Los que claro, gustes. Claro, adelante. Unos saludos muy especiales para Randy Fiato, para Cecilia Orozco, para Alejandro Descarado, para Edgar Alemán, para Aarón Canales y para toda la gente que me apoya en México y también me mandan mensajes de Estados Unidos, un fuerte abrazo y un especial agradecimiento a todos ellos. Ahí está, pues un saludo para ellos y que te escuchen precisamente porque al rato narramos tu lucha el domingo y pues que estén al pendiente de tu carrera. Mira, claro que sí, vamos a estar todos, ¿no? Un rato más ahí en la Arena Coliseo. Perdón, Titán, pero Ceci Orozco también dice que qué gran sorpresa poder escuchar a Titán vía telefónica, ¿eh? Sí, como te digo, o sea, son personas que a pesar de la distancia, no me ha tocado conocerlos en persona, pero me brindan un apoyo increíble y estoy muy agradecido con ellos. Pues qué bueno, mira que la gente está al pendiente y ahí se reporta la gran Ceci, ¿no? Sí, muchísimas gracias, gracias. Ya los invitaremos a Guadalajara para que vengan a verte pagados patrocinados por Botamán. Sí, claro que sí. Botamán patrocina todo eso, ¿no? Ya soy más, no nomás eso. Ahí viene el sexto aniversario, de Super Libre. Órale, pues ahí mero, ¿no? En ese día estaré muy bien. Sería sensacional. Estamos planeando algo. Sí, claro. Bueno, pues nos dio mucho saludarte, ya lo haremos al rato personalmente. No, el gusto es mío y un saludo a todos y un fuerte abrazo para todos ustedes en cabina. Gracias, igualmente. Gracias. Saludos a tu familia, estamos al pendiente y nos vemos al ratito en la Arena Coliseo. Igualmente, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Oye, pues qué gran sorpresa, ¿eh? Sí, no, vaya. Ya los pueden juntar, ¿pero por qué nos andas quemando que se nos cae? ¿Sale qué? Cuando, ¿quién habla? ¡Titán! ¡Oh! Brincaron así de, dije, ¡ah, caray! Mira, Paquito, mira, si fuera televisión. Cabero, se me quedan pegados en el techo. Si fuera televisión. Ahí está Eddie los vio, o sea, Eddie precisamente vio cómo par de desalmados estaban leyendo precisamente quién los mensajes y cuando dijeron, ¡ah, una llamada! ¿Quién habla? ¡Titán! ¿Cómo Titán? Pegaron el brinco realmente, digo, las prendas salieron volando, los ojos se les botaron, casi se desbordan de la emoción. No sé de quién me acordé de esos ojos botados, saludos a Pepe y Laura, a mi amigo Pepe, Pepe que es Sánchez, ¿verdad? Que lo escucha todos los sábados de 2 a 3 de la tarde. Así y a Laurita es. En especiales. Pues saludos para Ceci Orozco, para Randy Fiato, como bien lo acaba de decir nuestro querido amigo Titán, sobre que todo es muy también querido para... en las redes sociales. Bueno, que... sí, no, y no es luchador bueno. De Facebook, hay que decirlo. No, claro que no. Como maestro de Facebook. ¿Ya viste que sí es el Facebook para eso? O sea, y ya viste ahorita lo que acaba de comprobar que con la canción quiso adivinar. Sí, no, por cierto dice Ceci Orozco, buenas tardes, el tema de la revolución de Emiliano Zapata se llama Still Don't. No yet, que es todavía nada. No, está equivocada. Sí, sí, investiga bien, porque no dejas como el profe. Póntela otra vez. No, pues tú di, profe. Yo al final. Acabo aquí, no hacemos nada. Bueno. Yo al final les voy a decir cómo se llama esa canción. No digas. Y el disco en el que viene. Nah. Ok. Con ese programa, dile, yo te voy a decir en qué torno de mesa lo ponía en aquel tiempo también. Mira, por eso mi sobrino en la escuela está ahora sí que muy mal criado. Porque ya todo lo saca del internet. Sí, ya no, a ya todo no, le pica, o sea, ya no va a la biblioteca. Sí, no. Los libros ya no sirven, la mamá no sabe, el internet de su padre. Bueno, ya no sé ni qué onda. Oye, pues la pausa rápidamente, ahorita me pasó un caso chusco ahorita que venía. Venía un niño, y no quiso caminar, de repente se descompuso y está chille. Y la señora se saca el zapato como queriéndole pegar, y ya chiquillo como que se levantó y ahí chille. Y paso yo al lado y le digo, dele tres, pero bien dado, si verá que se levanta de volada. Y no, así que, no. A ver si no me el tatuaje que tuvimos muchos fue la chancla de la jefa. A ver si no me demandan de derechos humanos y me demandan, ¿verdad? Vamos a una pausa y regresamos. Ya están a las 2, para las 4. Hola amigos, les habla el enmascarado de oro, el solitario, el mejor rudo, el chacal del ring, para que no se pierdan Super Libre. No todos se divierten en los circos. No son tres tristes tigres, son muchos más. Las tradiciones reflejan el corazón de un país. Entonces, ¿por qué mantener una tradición que lastima, que priva la libertad? Por un circo sin animales. Partido Verde. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Violentamente, así trataba a mi pareja. Quise cambiar. Y ahora ya no hay violencia en mi vida. Y es que desde chiquitos aprendemos a ser agresivos. Que es que muy hombres, ¿no? Antes, a mi papá le tenía miedo, pero ya no. Contra la violencia, actúa. ¡Cambia! Denuncia. Todas y todos podemos acabar con la violencia hacia las mujeres. Instituto Nacional de las Mujeres. Igualdad, ni más ni menos. Gobierno de la República. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Vangelis, el mejor rudo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y los estoy invitando para que escuchen Super Libre, ya saben, por el canal 58. Regresamos a México Libre, son 10 minutos para las 4. Oye, y a mí alguien me reclamó, a mi amigo Eddie, que la música que le prometiste. Ah, caray. El Ángel Blanco Junior que quiere la música que le prometiste. Me acordé con esta canción. ¿Será? Muy rockera. ¿Qué pasó? ¿Qué le digo? Que de aquella Navidad no lo puse, que de aquel Mundial, porque ya estamos en el Mundial. Ah, está en proceso, mi querido Ángel Blanco Junior. ¿El próximo Mundial? No, ¿de qué Navidad? ¿Para qué no sé? No, ¿para qué está más blanco? ¿De qué Navidad? Ponga la chancla, ¿no? Mira, mira, la gente realmente nos está escuchando, dice Ceci Orozco. Qué bárbaro, Titán, más que amable. No solo un luchador excelente, carismático e innovador, sino con una enorme calidad humana. Y bueno, pues Randy Fiato también contesta, dice: es uno de los mejores de la lucha libre mexicana e incluso internacional en cada sentido de la palabra. Qué y bueno. Sí, es verdad, sí es cierto. Titán, realmente, bueno, pues que fue el primer ganador de En Busca de un Ídolo, la primera etapa, la primera temporada, pues bueno, desde ahí despuntó y qué barbaridad, a mí me sorprende cada día que lo veo. Sus lances, por ejemplo, innovando sus lances, cada día, ¿verdad, Paco? Innovando cada día y sobre todo, bueno, pues cada rato también está viajando a Japón, esperemos que para el Bárbaro Cavernario, bueno, pues sea una gran oportunidad y que de verdad despunte. Aproveche, que aproveche. Como lo ha hecho precisamente Titán, y bueno, que realmente aproveche esto, porque de esto no diario. Oye, y hay que decírselo a la gente, nosotros sí le seguimos desde que era, como él lo dijo, Palacio Negro. Era un muchacho que estaba muy, muy delgadito, ¿te acuerdas, Botamán? Sí, que cuando delgadito. Empezó, digo, de alguna ¿estaría forma. ¿Estaría más delgado o igual que Saturno en aquel tiempo? Ahí se daban, sí, porque sí, digo, Saturno sí, no ha embarnecido. Sí. No. Y Titán ya está, sí. Ahora sí que completamente sí, embarnecido. Era delgado. Era muy delgado realmente, ¿no? Y digo, nosotros vimos precisamente su desenvolvimiento arriba del cuadrilátero, incluso lo pusimos en el documental del 50 aniversario de la Arena Coliseo, donde precisamente le entrevistamos, porque lo veíamos como se dice vulgarmente, con patas para gallo, ¿no? Y no porque sea precisamente de Guadalajara, sino porque sabíamos que estaba percibiendo y recibiendo clases precisamente de un gran luchador como es precisamente el profe Sata, lo mismo el gran Cochís, como él lo dice. Y de Loco Estrada también. Exacto, y que es un luchador humilde, que él tiene precisamente eso para llegarle al carisma precisamente del público, y que lo hace, sigue viniendo y sigue tomándose la foto con la gente tranquilamente. Exactamente, ¿no? Entra y sale de la arena con máscara, fíjate. Sí, por ejemplo, el domingo esos niños que venían de Chivis, ¿de Chivis? ¿De Chivistas? De Chivas. Con la mejor camisa del mundo, dilo, dilo. Se esperó al final a tomarse la foto con todos ellos. ¿Sí? Así es, o sea, claro. Qué buena onda. Así es. Esos y bueno, son gestos de humildad que lo hacen grande. Rápidamente vamos a mandarle un cordial saludo para el Gallo, que precisamente tiene un compromiso este día. Y sobre todo también tiene un compromiso muy grande para el próximo martes 24 de junio allá en la Arena México, en donde por fin se verá la cara frente a frente con Arcángel de la Muerte, el cual, bueno, pues estará disputando el Campeonato Mundial de la Full, en donde mira, el Gallo precisamente aquí en Guadalajara le arrebató ese campeonato precisamente al profesor Arcángel. Y que bueno, pues que, ¡sí!, pues que ha estado buscando esta gran oportunidad de este campeonato, que precisamente ya la había tenido en una ocasión aquí, y que no logró llegar a donde pertenecía ese cinturón. Y bueno, pues tiene otra gran oportunidad este Arcángel, que el próximo martes 24 de junio, bueno, pues estará exponiendo este campeonato, el cual, bueno, pues hace ratito nos hizo llegar un mensaje el profe Arcángel, el cual, bueno, pues por ahí tiene una sorpresa para Guadalajara próximamente, que esperemos que así sea. Y bueno, pues todas las suertes del mundo para el Gallo, puesto que es un luchador tapatío, un luchador que ya está dentro de, ahora sí que de la programación de la Arena México y que está haciendo su trabajo muy bien. Precisamente tiene dos fuertes compromisos el día de hoy, precisamente salvando su máscara, y lo que va a hacer el próximo martes, pues tratando de tener, de retener ese campeonato mundial full que ostenta precisamente el Gallo, y que el Arcángel va a buscar a como dé lugar que ese campeonato regrese a su cintura, mi querido Paco. Oye, y decirlo, la gente de Chile, Antofagasta, precisamente de donde viene este campeonato, hay que decirlo, le están dando un seguimiento precisamente al Gallo, porque pues él, ellos lo consideran su campeón, al ser el claro. Full, la Federación Universitaria de Lucha Libre, donde pues saludos a Luis González, que es el que está al pendiente de todo ello, dándole la información a la gente en Chile, y yo creo que de alguna manera, si lo retiene el Gallo, o si se logra regresar a la cintura, como bien lo dices, de Arcángel, pues que les den la oportunidad de ir a Chile precisamente a exponerlo por allá, porque realmente la gente de Chile va a estar, pero más que extrañando ese campeonato, han de estar ansiosos de ver un luchador mexicano nuevamente por allá, y ellos lo dicen, le dan seguimiento, así es que saludos a toda la gente de Antofagasta en Chile. Así es, un saludo para todos ellos, porque también son parte ya de Super Libre y demás, y bueno, pues qué mejor, imagínate, qué mejor llevar a dos luchadores mexicanos a precisamente a exponer la lucha libre mexicana que a Chile, puesto que el profe Arcángel nos platicó, ¿se acuerdan cuando estuvo aquí con nosotros? Sí, ¿cómo nos no? Platicó que allá pues todos los chavos buscaban una oportunidad para entrenar con él, puesto que él fue por una semana y se quedó por dos, ¿verdad? Así es. No, bueno, es que es un gran luchador con una gran trayectoria. Yo creo que pues lo deben de aprovechar precisamente a donde está Arcángel. Hay que decirlo de alguna manera, es garantía de lucha libre. Así es que pues toda la suerte para el Gallo. Yo te lo voy a decir abiertamente. Yo estoy con Arcángel. Yo creo que Arcángel regresa precisamente a su cintura ese gran campeonato full. Y vaya que puede ir nuevamente a Chile, o puede venir alguien de allá de Chile precisamente a buscar la oportunidad de poder enfrentar a alguien que tenga el campeonato. Yo pienso que Arcángel es un gran exponente. Así es, y bueno, pues gracias, Gallo. Ánimo, Gallo, bueno, ánimo, Gallo. Ya se acabó de limar las uñas, ya hasta se las pintó, creo. No puede ser. Así es, y bueno, pues mira, hablando de gente poderosa, gente conocedora, nos manda un mensaje Héctor Magaña, dice, saludos de parte de los chivistas que apoyan a Titán, aquí escuchando. ¡Héctor, Héctor! No, Héctor, de alguna manera te reconozco, yo creo que por eso me caes tan bien, precisamente porque conoces de fútbol, sabes de fútbol, y no estás como estos malandrines que no saben, no es más, no, ni siquiera tienen la idea de que es un equipo de fútbol. No, bueno, pues de alguna forma, no puede ser perfecto, mi querido Héctor, al cual pues le mandamos saludos siempre como buen aficionado, precisamente, se hizo presente, ya lo dijo Titán, que le ibas a traer todo el equipo, bueno, te trajiste a las doñas, el molcajete, la licuadora, venían de picnic, venían de fiesta, y al cual, pues ahora sí que hay que decirlo, hermanos, familiares y todo mundo presentes aquí en la Arena Coliseo, como siempre, y me imagino que al rato aquí van a estar. Muy esos bien. Sí son aficionados de Titán. Vamos a dar las últimas llamadas y ganadores, profe, a ver, rápidamente. Así es, pues, tenemos los boletos de una vez, los ganadores de boletos. Sí. Así es, bueno, pues, Valentín García Medina, se comunicó con nosotros. Son sencillos, Son sencillos los boletos, tiene boleto. José Luis o Pilín Cabrera, aquí me anotaron dos. A ver, ¿qué es, amigo? Bueno, Ramón Vázquez tiene también su boleto. No, Ramón Vázquez no le da, no. Ramón Vázquez ahora nos hace el feo, ve lo que dice el comentario. Ah, sí. ¿Por qué me lo anotan? A ver, vamos a leer lo que dice Ramón Vázquez. Dice, saludos a todo el equipo de Super Libre. Espero que Botamán no esté enojado porque me bajo. ¿Por qué me bajó? Porque se baja cada rato. ¿Por qué me bajó? ¿Por qué me bajó? ¿Cómo que me bajó? Los acentos. ¡Al profe! Porque me bajo. Uno que es privilegiado. Saludos al profe y a Paco. Yo lo bajo cada rato. Botamán me bajó. ¿Qué pasó? Así dice aquí. Porque me bajo. Ay, no, te digo. Me bajó. Ay, no. No se perdona. ¡Profe! ¡No sabe leer! A ver, entonces el primero, el que los que ganaron, tranquila, lo que es, Ramón no quiere. Ramón no quiere. Que porque se va abajo. Mira, el día que nos pida boletos que estar con nosotros, no. Allá que le consigan abajo. Sí, a ver no, si lo consiguen. Así que cada 8 días te consiguen allá abajo. A ver. Que se baje. Bájate otra vez. Ay, caray, hombre. Valentín García Medina, ese es de boleto. Uno. ¿Sí? Ey. Y José Luis, pero no dice apellido. A ver, amigo. Ah, José Luis el cantante, ya lo conocemos. Ok, tiene su boleto. Y Pilín Cabrera. Ahí está, tres. Tres. Tres, y más ese. Y ya. Más, ay, ¿qué dice aquí la letra? Arturo, Arturo Buenrostro. Arturo Buenrostro, es que anota bien. Porque no, ¿por qué? ¿A mí qué me dices? A ver, ¿quién se la apuntó? Okay. Arturo Buenrostro, Valentín García Medina, José Luis y Pilín Cabrera tienen su boleto. Pasen por ellos aquí a la cabina de Canal 58 antes de las 6 de la tarde. Si no, nos los llevamos y los regalamos ahí a la gente que está. Sí, haciendo, porque hay mucha gente que se queda nos, fuera. Nos pide boletos. Entonces tienen hasta las 5:45 aquí en cabina. Si no, lo pierden, ¿eh? Nada de que, que no avisaron, ¿eh? Exactamente. Okay. Y las blusas, a ver, las blusas. ¿Las blusas dónde me las dejaste? Aquí están, mira. Ah, ok, las blusas son para Elba Martínez, tiene su blusa. Por ahí estaba otro. Para Antonia Chávez Ramírez también tiene su blusa. Y nada más tengo aquí dos, Botamán. A ver, pues no sé, nada más que hemos querido blusa ya, no sé. Ramón Vázquez, no. No, nomás, pues esas. No, no, y también para Tania García, acuérdate que también. Okay. Tania García también. Tania García, Elba Martínez, y Antonia Chávez Ramírez tienen su blusa que la van a poder pasar a recoger. A partir del miércoles. Porque si puedo, no, ya, para que se las traigo al rato, a partir del miércoles. Ok. Aquí con Javier Saizar, ¿de qué eres, amigo? De 11 a 7, aunque los jueves descansa, ¿eh? Los jueves no. Los jueves lo busqué mi amigo y ahí. A ver, no, pero entonces, ¿de qué día? Alfredo. Desde miércoles, el miércoles. De 11 a 5. De 11 a 7, el miércoles. ¿Y el viernes? De 11 a 7 también. Sábados aquí todo el día, ¿no, mire? Sábado también todo el día. Ok, bueno, entras a las 3 el sábado, ¿no? De 3 a 1 de la mañana. Bueno, nos vamos, profe, ¿algo que más que decir? No, nada más. Pues muchísimas gracias para toda la gente que estuvo siguiendo la señal del Canal 58. Y bueno, pues déjeme recordarles que nos escuchamos en un momento más a partir de las 6 de la tarde en una lucha muy interesante, muy importante, en donde se estarán exponiendo 4 máscaras y 4 cabelleras. ¡Sádico! ¡Sales peleando esta nueva esta tarde! Hoy nada más, ahí está. El Gallo, Rey Cometa, Black Metal, Esfinge, Cavernario, Bobby Zavala, Sádico y Demonio Maya estarán exponiendo su máscara o su cabellera. Y la reaparición en Guadalajara, sobre todo en la Arena Coliseo de Guadalajara, del Rey del Guaguancó, Mr. Niebla. Ok, saludos. Pues un saludo para todos, sobre todo para la gente del Baratillo, para mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, que no porque esté yo aquí siempre nos escuchan, ¿eh? No, más, a ver si es cierto, ¿verdad? De que no estés, ¿verdad? A ver si es cierto. Vamos a ver. Paquito, no te enojes, Paquito. No, me enojo, simplemente. Ponte a trabajar y tu vida cambia. Mira, es que yo no sé hacer nada, Botamán, entonces de alguna forma, me la paso aquí nada más, vegetando. Sí. ¡Ay, ya se enojó, Paquito! ¡Corran, No, bueno, estos niños han de tener diarrea porque sí, para correr hay que poner de tierra de por medio. Y saludar a toda la gente de Guadalajara, como ya les dije, pues precisamente los malandros que nos ubicamos ayer. Y a las malandras, ya ves que nos llamaron. No, bueno, las malandras de la Jalisco amenazamos con ir. Yo quiero conocer una malandra, hágame lo que quieras. No, bueno, ya te agarra más cerca. Entonces, de la Jalisco sí puedes llegar corriendo a Tonalá fácilmente. Muy bien, ¿verdad? Pues nos escuchamos a las 6 de la tarde en vivo y en directo a través de los micrófonos de Canal 58 desde la Arena Coliseo, un aniversario más, 55 años de este gran coso. Vamos a echar algo al hígado, perdón. No, oye, vamos a... Ok, ahora vamos a estar mano a mano, ¿eh? Sí. Así quiero mano a mano y en Super Libre. No, bueno, sí, imagínate que... A ver, sacas una entrevista para que trabajes, ¿eh? Ah, no, y estar ahí cerquita a ver si tienes ahora sí que la autoridad para tomarte las fotos oficiales. ¿Verdad? Muy bien. Profe, bienvenidos, un abrazo a todos ahí en tu casa. Ah, muchas gracias, Botamán, un abrazo para todos. Y bueno, pues muchas gracias a toda la gente que nos siguió a través de la señal del Canal 58. Nos escuchamos a partir de las 6 de la tarde. Muchas gracias para Eddie, el rudo, Eddie el hechicero. El hechicero. Okay. Eddie el hechicero, oye, suena bien Eddie el hechicero. No, otra vez. Bueno, no se cansa. Ramón te espera abajo. Dice Ramón que te espera abajo. Otra vez, no se cansa de bajarse. No, le voy a poner mi barrera entre ustedes dos. No, qué bárbaro. Eso de irle a Rush no deja nada bueno. Oye, es el padrino. Incómodo. Sí, el padrino incómodo. Lo ven. Viene abajo. Lo ven y se esconden, pero ahí va él. Muy bien, bueno, pues nos vamos, nos escuchamos a las 6 de la tarde. Véngase a la arena porque el programa vale la pena, está sensacional. Así es. La verdad, no se va a arrepentir. Y nos da gusto saludarlos ahí en vivo y directo. ¿No, Paquito? Así es, por supuesto. Saludos a toda la gente bonita de Guadalajara, como ya lo dijimos. Y nos esperamos a las 6. Muy las bien. Malandras que nos faltan. Muy buenas tardes y hasta la próxima. ¿Aún no le